21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles, pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Me mojé hasta el forro. ¡Epa! Estamos al aire. No escu- sí, no lo escucho. Siempre hay un problema acá. Yo me escucho y no estaría escuchando al señor que está del otro lado de acá, del no vidrio. Sí, hola, ¿cómo estás? No. No, listo, no quiere salir. Entonces voy a comenzar yo. Empieza mi programa, el programa de. No se escucha. Sí. Pegá, grita que. ¡Hola! Ahí está. Ahí estamos. Bueno, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo que dio? Está el señor acá, el zorro Damián Espadera. Hola, sí. Ajá, ahora sí. ¿Qué tal, zorro? ¿Cómo anda? ¿Qué pasó? ¿Por qué me cambiaron el micrófono? Te cambiaron el micrófono. Una cosa loco, no sé, parece. Me has acordado de otro lado. No recordemos, viejo. No, por favor. Viejo, ahí suena. Ahora sí, es el cable entonces. El cable. Me parece que sobó. ¿Qué tal, George? Hola, ¿estás Jorge? ¿Qué? Upa. Acá estoy. ¿Qué? ¿Dónde estaba? ¿La agarró el agua? No, estaba tratando de cambiar algo acá, a ver si me escuchan mejor. No, pero. A ver. 1, 2, 3. Pero Jorge se lo escucha re bien, ¿eh? Sí, se escucha perfecto hoy, ¿eh? Hoy sí. Ahí no. ¿Qué está inventando? No sé. Pero no. Hace prueba al aire. Hay que inventar off the record. Sí. No, man. Como diría un viejo locutor, off the recording. Claro. Vamos a ver. Qué noche, Bariloche. Estamos. Pasado por agua es poco, ¿eh? Sí. Sí, no, terrible, sí. Terrible. La verdad que, bueno, ya estaba pronosticado. Ah, le agradecemos a nuestro pronosticador de turno. Sí. ¿Quién? El señor Luna Méndez. Sí, ¿qué dijo? Que había pronosticado, ¿no? Que iba a llover. ¿Y si salió en todo lado? ¿Qué? Claro. ¿No dijo nada nuevo? ¿Qué? Bueno, yo le. Él dijo, va a llover. Claro. Sí, yo también digo, mañana es 31 de agosto. Escuché en el pronóstico, ¿no? Sí. Claro. Parece que va a llover, están cantando los pájaros. Dice. Así dicen, ¿no? Claro. Sí, no, hay una canción que dice así, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué sé yo? Sí, no me acuerdo de quién era, pero sí, es verdad, es sí. Cierto. Totalmente. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero por eso no. Y la tormenta de Santa Rosa. ¿Cómo anduvo la tormenta de Santa Rosa por ahí? Acá empezó 5:30, ¿eh? ¿5:30? No, digo, a mí ya me digo acá. Ah, a ver. A ver, claro, lo que pasa es que la tormenta de Santa Rosa no es una lluviecita sino más. Sí. La tormenta de Santa Rosa tiene que ser con truenos, con relámpagos y con mucha lluvia. Bueno, por acá, por la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Villa Lugano, los truenos sí empezaron 5:30 de la tarde. Ah, sí, no. O sea, la lluvia sí empezó a media mañana, no con la intensidad de Santa Rosa, pero sí, después se fue increciendo. Claro, exactamente, es verdad, es cierto. A ver, voy a abrir, correr un poquito acá la ventana. Y, a, Y ahora está, por acá está bastante, bastante tupida la lluvia. Sí, sí, recién nos agarró por el camino y sí. está bravo, está bravo. Sí. Sí, bueno. Está sí. estúpida y bolúdida también, está acá. Sí. Excelente. Nunca mejor dicho el tema de Serú Girán, ¿no? Noche de perros. Claro, es lo que veníamos hablando. Digo, bueno, hoy tiene que estar, obviamente no está. Claro. Pero bueno. Ahí lo tenés al claro. pelotudo. Tenía que estar hoy. O la canción de No te va a gustar, ¿no? ¿Cómo es? ¿No ha parado de llover? No. ¿Cuál no. es? ¿Llueve? ¿No te va a gustar? Llueve, ¿no es? Llueve, llueve. Esa ya no llueve. Ah, llueve, claro. Claro. Llueve sobre mojado, Sabina Páez también. Sí, esa es Sabina Páez, sí. Había sí, pero una, yo me quería tirar. No ha parado llover la de Maná, la que le gusta a Roberto. No, claro. Eso es lo que le iba a decir. Sí. Una de esas que, de las bandas que le gusta a ustedes. ¿Cómo se llamaba? La de. La Rain de Madonna también. No, la de Maná, ¿cómo era? No me acuerdo. No digamos el nombre, no. Porque bueno, está esperando para poner el efecto. Seguro. Claro. Después está la de Prince. Esa. La de Prince que es Purple Rain. Purple Rain, lluvia púrpura. Claro. ¿No? Claro, exacto. Sí, y así seguimos. Sí. Podía sumando. Hay varios temas con respecto a la lluvia. La lluvia sí, hay varios, ¿no? Y no culpes a la noche. No ¿cómo culpes era el de... la playa. Ah, bueno, ¿qué tiene lluvia? Que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Un beso de MG porque le gusta. ¿Qué va a ser? Si nos metemos en el terreno. Si nos metemos en ese terreno, también había una canción de José Augusto. ¿Quién? Que era el primo de es el primo de Roberto Carlos. José Augusto. José Augusto. Sí, José Augusto. No. Un gusto. Brasilero. No, mucho gusto. No me acuerdo, José Augusto. Me suena, pero no brasilero. Me acuerdo. Brasilero. Sí, bueno, es brasilero. Por eso le hacía la. Era como que. Lo voy a buscar. Entre sí, búsquelo. Le hacía. Nada, es melódico. Le hacía la segunda. Era la sombra de Roberto Carlos. ¿Cuál era el hit de José Roberto Augusto? Roberto Carlos. Oh, bueno, sí, tenía muchos. Y una era El ritmo de la lluvia. Ajá. ¿Y cómo era? Así se llamaba la canción. Miro esta lluvia que no va a parar, me recuerda a nuestro amor y algo así. Excelente. Así decía la canción, sí. Bueno. Una canción medio, es así, medio americanita. A ver. A ver. Claro, a ver, ¿la tiene por ahí? Se escucha Paltuje eso. Sí, son canciones de la década del 70, ¿no? Igualmente están. ¿Cómo se llama el tema que dijo Jorge? El ritmo de la lluvia. El ritmo de la lluvia. Sí, que de hecho es un cover de no sé quién. La canción original, sinceramente, no sé. Pará, Jorge, pará un poco. Con este tema me están dando ganas de. Esto puede pegarse un corchazo. No, pero con este tema y la lluvia. Escuchá. Claro. Da un beso, Colman. Escuchá. No, yo soy más del lengüetazo. Soy más del lengüetazo. Y bueno. Pero, a ver, no, yo no escucho nada, no escucho música. Ah, ¿escucho música? Aire. A ver, no escucho. Nos estamos a ver, ahora. Melosos acá. ¿Escucha? Ah, ahora sí. ¿Escucha? A ver. Sí. No, pero esa no es la canción que estoy diciendo yo. Esas candilejas. Cambiame la música. No, es... El ritmo de la lluvia se llama la canción. El ritmo de la noche, no sé. Claro, no pasa que está escrito en portugués. Entonces en portugués, claro. No entendió. O ritmo de lluvia. Claro. O ritmo de lluvia. O canto de chidade. Sí, vamos ahora, a ver. Estamos re excitados hoy, Ya. Ahí está, ves que le digo bien. Era medio un americanito, ahí está. Desde Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aquí estamos, en FM. Claro, un paño. Tony Gaúcho. Ah, igual me gustaba más el otro, Bueno, esto es en brasilero, pero acá habían llegado todas las versiones en castellano. No, pero la letra del 70 estamos hablando. Sí, igual con 73, este tema, 74. Se con murió. Este tema, si hay que dar, se da también, ¿A quién le va a dar? No se escuchó. Ah. No se escuchó porque está fuera del micrófono ahí. Ah, bueno. Bueno, volvamos al rock, por favor. Bueno. Sí, por favor. No estábamos hablando de Santa Rosa y nos fimos con José Augusto. Sí. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero bueno. Bueno, será el primo. Pasa en este programa solamente. Sí, acá pasamos claro. de... Bueno, ahora sí, sáqueme la cortinita. ¿Está muy fuerte? Sáqueme la música. Sí. Se la bajo, a ver. Sáqueme la música. ¿Ahora cómo está? Ahora sí, ahora está. ¿Está bien ahí está o bien. Se lo bajo más? Sí, un poco, sí, más o menos, pero bueno, un poco. Está como la gata Flora. A ver ahora. Sí. Mirá, a él le gusta que se la baje, a la gente le gusta que se la levanten. Sí, obviamente. Hay gente que le gusta que se la baje y otra que se la suban. Sí. ¿No? Bueno. No digamos cosas inconvenientes hasta ahora. En ningún momento, jamás. Yo tenía por acá. Sí. Si lo encuentro, ¿no? Obviamente. Sí, ¿está chequeado esto? Sí, está chequeado. Bueno, bien ahí. Tenía la historia de la tormenta de Santa Rosa. Ah, me interesa. ¿Eh? ¿Quiere que se la cuente? Sí, cómo no. A ver, espero que está. ¿Pero qué era? ¿Que no quería rayar el queso? ¿Venía por ese lado o no? No, no, no. Excelente. Más madera, por favor. Bueno, está, sí, algo. Algo que. Yo sabía que. A ver si lo ayudo con esto, Roberto. A ver. Che, era algo de unos piratas, ¿no? Que querían desembarcar o algo por el estilo. Exactamente, exactamente. Claro. Bueno, escuchen. Cada 30 de agosto la Iglesia Católica celebra el Día de Santa Rosa de Lima, según la creencia popular que se inició en Perú y se extiende a varios países de América Latina. Alrededor de esa fecha, ¿qué pasa? No, que me acordé. Saludos a Rosita de Wilde. ¡Saludos! Sí, no. Soy Eve. Y yo me acordé de Rosita y de Peta de Rosa Melano también. Claro. Excelente. Y hoy es el cumpleaños de Rosamel Araya. Claro, Rosamel Araya. Sí. Mamá. Bueno, vamos de vuelta. Hoy salimos, pero con los tapones de punta. Sí, estamos. Es la humedad. Es la lluvia, la tormenta de Santa Rosa. Hay que buscarle alguna excusa. Cada 30 de agosto la Iglesia Católica celebra el Día de Santa Rosa de Lima, según la creencia popular, que se inició en Perú y se extiende a varios países de América Latina. Alrededor de esa fecha suele desencadenarse una tormenta intensa conocida como la tormenta de Santa Rosa. Esa tradición, escuchen, tiene origen en un hecho ocurrido en el año 1615. Cuando Lima se libró de un ataque de piratas holandeses gracias a una violenta tormenta. La leyenda narra que Isabel Flores de Oliva, la prima de Coso. Sí, de la más chica de las Olivas. Exacto. Más conocida como Santa Rosa de Lima, convocó a los limeños a rezar para pedir la protección divina. Las súplicas, según la historia, resultaron en una tormenta que dispersó la flota enemiga. Desde entonces, cualquier tormenta que acontece cerca del 30 de agosto se asocia a Santa Rosa. Y después estaba, déjame que te cuente, limeña. Oh, bueno. Excelente. ¿Ese qué es? Don Carlos. Es una canción. ¿Qué? ¿Una canción? ¿No la conocés? No, la verdad que no. Bueno, yo la escuché una vez. Pero bueno. Esa es la. Sí, la canta. ¿Y no la cantaba Rosamel Araya? Y puede ser. Sí, podría ser. ¿Rosamel la raya? O la raya era. La manta raya. Nos estamos yendo fuera de la raya. Sí. Y son las 9:15. Exactamente. No dijimos nada. Bueno, esa era la creencia, el mito sobre la tormenta de Santa Rosa. Pero después está la explicación técnica del Servicio Meteorológico Nacional. Pero no viene al caso. Le preguntamos a Mendes. La ciclogénesis. Claro, algo así, ¿no? Claro. Que varía más o menos en esa fecha, pueden ser unos 15 días antes, 15 días después. Sí, claro. Pero bueno, claro. Pero ahora vino más técnico. Vino bien a tiempo, día y horario. Sí, exacto. Sí. Exacto. Y hablando de raya, acá está recién el amigo el zorro, me dejó acá el termito con el agua calentita. Ah, pensé que le estaba mirando la raya. No, la raya de. ¿Entendés? Ojo con la raya que. ¿Qué tipo de raya? Creo que está explicando todo lo que digo. Por favor, por favor. Bueno, escuchen. Esto vos dijiste lo de la Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Ayer, ayer, más allá de ser 29, de haber comido ñoqui, yo comí un beso MG. He visto posteado. Sí, unos ñoquis caseros. Usted, la verdad, que se castiga lindo, ¿eh? Me castigan a mí. ¿Eh? Me castigan. ¿Pero qué lo quieren? En todo aspecto. ¿Lo quieren engordar para fin de año o cómo es? Y sí, yo creo que sí. Igual, bueno, de algo hay que morir. Moriré feliz. O para que no le miren a otras señoritas. Y yo creo que también, pero igual. Yo creo que me están mirando otras señoritas y me dicen, qué lindo está el gordito. Excelente. Pero bueno, ayer fue día nuevamente 29, día de los ñoquis. 29, día de los ñoquis, ¿sí? Y también fue 29 de agosto. Los que han visto alguna vez la película. Yo pensé que hoy es 30 de agosto. Pero ¿qué se celebra? Hoy es 30 de agosto. ¿Qué se celebra cada 29 de agosto? Ahí lo tenés al pelotudo. Que no sé, el día del hincha de San Lorenzo. No. ¿De San Lorenzo? Se conmemora el día del juicio final para los fanáticos de la saga. Ah, eso también. Ah, sí, bien. Ahora se hacen los dos lóbulos y me están cargando. No, lo estamos cargando. Por favor. Claro. Por eso. fanático de la saga de Terminator y I'll Be Back. En esa fecha se activaba Skynet, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre tiene un significado especial para los fanáticos de la saga de Terminator. Sí. En la línea temporal original de la franquicia, con el tiempo surgieron varias más. Ahí está la vista. Esa fecha del 97 en la que Skynet, ahí está, la inteligencia artificial... ¿Cómo está el operador hoy? Sí, está on fire. On fire vino. Y después viene también el tema de Guns N' Roses. You Could Be Mine. Sí. Excelente. Y el apocalipsis lanza un ataque nuclear que cambia el destino de la humanidad. Recordemos que este dato fue revelado por el T-800, se llamaba así. Sí, la máquina. Claro, con voz y cuerpo de Arnold Schwarzenegger en Terminator 2. En la 2. La vista, no, en la 1. Baby. Claro, porque el I'll Be Back es en la primera. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, de qué se ríen por ahí, ¿no? No, este, estamos con los efectos. Yo estoy acá en cosas serias, este se ríe acá en una cosa loca. Bien, ¿no? Yo estoy trabajando acá con la máquina, disculpe. Claro, estamos todos. Y acá dice. No, este no es. El otro empieza. Excelente. Ahí está. Un gran ahora tema, sí. ¿Eh? Es un gran tema. ¿Cómo está el operador? Un aplauso para el operador. Sí, gracias. Muy bien. Sí, porque venía bastante decadente. Sí, la lluvia que lo inspira. ¿Qué cantaba la lluvia que me inspira? Virabel, ¿no? Virabel. Ah, Virabel, claro, sí. Eso. No, a mí la lluvia no me inspira. Ah, no me inspira, eso. Bueno, claro, a mí claro, al revés, me inspira. ¡No! Claro. Bueno, bien. Bueno. ¿Quedamos chatá con este coso? No, bueno. Cuéntese, no, yo antes decía que ayer era el día del hincha de San Lorenzo, pero parafraseando a que ayer fue el día del abogado. Por los cuervos, ¿vio? Ah, sí, muy sí, bien, totalmente. Muy bien asociado. Muy bien. Un aplauso. Claro. Yo no había todo hecho, tiene que ver con todo. Claro, sí, yo no había este hecho programa, sí. Asociación. Y después, el sábado... Pensamiento lateral. El sábado pasado se celebró uno de mis días. ¿Qué que fue usted el... celebra todos los días? Una cosa no, loca. Uno de mis días, dije, no todos los días. A ver, ¿qué se celebró? Que fue el día del lector. ¿Del lector? El sábado pasado. Ah, bueno, bien. Que es en memoria al nacimiento de Jorge Luis Borges. Exactamente, es verdad, ¿sí? Es cierto. Sí. Así que bueno, nada, quería no dejar pasar la celebración de uno. ¿Qué día nació? El sábado pasado. ¿El sábado? ¿Cuánto tiene? ¿Una semana? Sí. Bueno, 24 de agosto. Bien. Ahí está saludando. ¿En 18? No sé. Sí, 1880. Por ahí, ¿no? Por los finales de los 1800. ¿Cómo está, José Luis? Bueno, hablando de coso de recuerdos, que el otro día lo habían dicho en la tele. Che, son temas serios esto, por favor. ¿Hablando de qué? Démosle la seriedad. La bombilla tapada, ¿eh? Va. Bueno, mucho polvillo la yerba. Sí, eso también, hay que sacudirla. ¿Eh? Hay que sacudirla. Sí, ahora voy, ahora después en el bloque. Sí, bueno, hay que sacudirla y soplarla. Eso es lo que recomienda cuando se tapa. Está tapada la bombilla, ¿eh? Oh, qué cagón. ¿Quiere chupar acá? No, yo tengo la mía, te agradezco mucho. Ahora la voy a lavar al baño. La mía cada dos por tres se me tapa y me la destapan también. Excelente. Bueno. Estamos hablando de la bombilla del mate, aclaremos. Sí, obviamente, ¿qué estamos hablando? 21 a 19, estamos en vivo. Hace calor. 11 grados, sí, está entrando el calorcito, pero estaba fresquito cuando entramos, ¿eh? Bueno, che, vamos a lo serio. Porque sí, por favor, por favor. Mucha cháchara. Viene el año que viene, va a venir la actriz del videoclip de Thriller. ¿Lo escucharon eso o lo vieron? No. Ah. No, ¿en serio? Sí. 63 años tiene, ¿no? Sí. ¿Ahora? Sí, claro, esto fue el año 84. Perdón, ¿la actriz cuál era la actriz? Yo me acuerdo de Michael Jackson, pero no de la actriz. Una morochita, bueno. La que acá te estoy mostrando, no sé si la ves. ¿No era la hermana esa? No, no. La actriz se llama Hola Rey. Hola, ¿eh? Hola Rey. Hola Rey. Hola, reina. ¿Cómo estás, querida? Sí. Sí, que después no sé si tiene alguna trayectoria artística, porque la verdad yo no recuerdo haberla visto en alguna otra película o serie. Y bueno, pero haber aparecido en ese video, listo, se salvó para toda la cosecha. Sí, claro, como quien claro. Dice. Porque bueno, en este caso, después de 40 años, en los cuales claro. Ella tenía 23, se va a presentar el 19 de abril del próximo año en el bodegón de San Justo, partido de La Matanza. Ahí está. Hola, ¿cómo va? ¿Tú bien? Este es el comienzo de cuando entra en la parte del cementerio. Pero viene la ¿dónde? Previa. Ah, no, termina con la risa, ¿no? Claro, claro, termina con la risa. Pero esto empieza en una sala de cine. Ellos sí. estaban viendo una película sí. en la que ella se estaba estremeciendo y Michael estaba muy contento y feliz y dándole al popcorn. ¡Qué gustar! Te tengo que contar todo el video. Claro, no. Ahí va. Ahí está. Y ahí aparecía yo, por ejemplo, uno de los zombies por cómo bailan. Medio zombie. Estaba bueno por la época. Sí. Y que después claro. este video, que silencio se me armó en el fondo. ¿Cómo silencio? Sí, está en silencio. Ahora sí. Todo justo, salió? Hay una mezcla. Sí. Dale, tranquilo. En total, yo hablo. Y bueno, entonces después apareció en el viejo Canal 9. Sí. Una gran idea de el zar de la televisión en ese momento, Alejandro Romay. Que era los lunes a la noche a las 21 horas. Y no lo largue. Sí. Lunes 21 horas era la noche de Michael Jackson y sus amigos. Lo conducía Domingo Di Núbila. Excelente. Domingo Di Núbila. Di Núbila. Sí. Di Núbila, Domingo Di Núbila, sí. Sí. No será, no, hoy es viernes diluvia. Y yo me acuerdo, claro, hoy sea domingo. Todos estamos on fire, ¿eh? Buenísimo. Recién empezamos y no sé cómo vamos a terminar, ¿eh? Bueno, bueno, vale. Por favor. Gracias, querido. Es joda este programa. La humedad. Es sí, la humedad. Pero hablo yo y a vos bueno. agarra el gallardo. ¿Cómo es? Tendría que ser al revés, me parece. ¿Qué va a ¿no? ser? Sí, sí. A bueno. ver, hay que cortar el micrófono para sí. toser. 25 años de radio. Bueno, escuchame, estaban los videos de Michael Jackson y sus amigos, que entre otros sí. estaba estos del artista homónimo. Sí, obviamente. Claro, el Lionel Richie. Culture Club. Claro. Uh-huh. Vas sí. a seguir repitiendo lo que yo te digo. No, pero ¿cómo se llamaba el líder? No recuerdo el nombre. ¿De quién? Boy George. Ah, Boy George. Ahí está. Que se estaba, ya estaba trasvestido. Sí, exacto. Fue toda una novedad para la época. Para la época, sí, exactamente. Los mediados de los 80. Fue uno de los precursores, ¿no? De, sí. Bueno, de toda la movida del glam y todo eso que después exacto. fue floreciendo de a poco, ¿no? Sí. Teníamos unos temas, Carter Glam. Sí, y después también en esa época habían aparecido los grandes bailarines de breakdance. ¿De breakdance? Claro. Por ejemplo, ¿quién eran los bailarines? No, había concursos. Ah, era concurso. Había no, concursos no, no, no. y no, había. No recuerdo, la verdad que no, nunca fui de mucha. Eso apareció, el breakdance apareció 84-85. Claro, bueno, ¿no? Por eso estamos. Claro. Sí, más o menos. Sí, estamos por ahí. Pero uh-huh. bueno, esto trae obviamente a recordar, como estamos hablando ahora de este tema, sí. con recordando viejos tiempos en los que uno éramos jóvenes. Recordando sí. aquí, sí. en claro. que sea el rock. Olvídate, acá no. Se nos cae una lágrima. Oh. Sí, sí. La verdad que sí. Bien. Bueno, esto es importante porque, como todo lo que se habla acá, sí, sí. La policía de Río de Janeiro llevó a cabo 16 allanamientos en busca de máquinas de peluches que provocan euforia tanto en chicos como en adultos. Máquinas de peluche. Las máquinas saca peluche. Los... ¿Pero qué, la euforia sí. en qué sentido? ¿Por vicio? Claro. Y aparte de... No, por vicio, sí. pero a la vez... Los los que tienen a cargo de esas máquinas. La concesión. Claro, sí. defraudan al consumidor. Ah, seguro que hay tongo claro, ahí. Porque olvidate. Hay tongo en la garra. No, pero recién ahora se dan cuenta. Si hace 30 años que vienen currando con, lo, sí, con bueno, la máquina de peluche. Esto en Río de Janeiro. La pinza esa de tres patas claro. sí. que agarra el peluche o la golosina no. o el reloj. El peluche. No tiene fuerza. O sea, no. Claro. O sea, es como boba, como viejo la tiene boba la mano. La famosa mano. Yo conocía la boba, era otra. ¿A quién? La que hacía de Alessandro. De Alessandro, claro, exacto. Y después a otra se le dice la boba y a otra se le hace la. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí, te escucho. Sí, Robert. No, No me agarre. Hola, soy Luisita Delfino. Dale. No, no, que no tiene, o sea, no tiene resistencia a la fuerza eso. Al mínimo roce se abre y chau, listo, cayó. Yo una vez escuché que tenían como un cierto, no sé, hasta el número 25, o sea, y en el número 26 de intentos, sí, es como que ahí agarra. Y puede ser, sí, puede ser, obviamente. Entre otras cosas. Pero eso debe estar programado como las máquinas tragamonedas de los bingos. Seguro, obviamente. Es así. Sí, mamá. Es más o menos lo mismo. Sí, olvídate. Así. Eso todo tiene su trampa, como la ruleta también tiene su trampa, ¿no? Claro, debe ser. También la tenés adentro. Sí, por eso. Me extrañó un poco esto, lo que, pero bueno, salió como noticia acá en que pasó en esto en Río de Janeiro, porque sí, bueno, la verdad que es como dice Jorge, no es nuevo. No, esto es cuántos una años verdad tiene, oculta. De la década del 80 son estas máquinas. Sí, ¿no? Sí, creo, calculo que sí. Por acá ya a mediados de los 90 estaban. Claro, claro. Sí, sí, en totalmente. Los supermercados, bueno, no en los supermercados, pero en los shoppings o en los hipermercados, ahí estaban. Claro. También sí. Esas máquinas. Bueno, ahora son con billetes. Claro. Antes se ponía la ficha, ahora va el billete directamente. El billete directamente y no da vuelto. No, ningún vuelto. Te aclaran, no da vuelto. Bueno, y la última para ir cerrando este bloque. A ver. Cuidado con el robocalling o robocalling. Robocalling. Que es cuando llaman, no hablan y cortan. Esto sí es importante y es serio. ¿Cómo es esto? Claro, que vos te llaman un número X, que vos no conocés, que no lo tenés agendado. Y decís, contestás y te cortan, o sea, no te hablan. Sí. Yo, por ejemplo, el número que no conozco, no atiendo. No, está bien, perfecto, yo también. Yo también, número que no conozco no atiendo. Porque si yo conozco, tengo agendado. Sí, por eso mismo. Si no, que me manden un WhatsApp de ese número y yo soy tal. Y si no, que te rompen lo de la compañía telefónica. No, pero si no, que es una nueva estafa telefónica con la que vacían cuentas bancarias. ¿Y cómo es la movida? Y porque después te hackean, si vos atendés, sí, dicen, este número está activo. Sí. Entonces te hackean el WhatsApp, el número, ah, y de ahí te... Mirá vos, te hacen una investigación por todas las webs, claro, y si tenés cuentas bancarias, chau, te estafan. Qué bárbaro. Claro, pero puede ser que no te, a ver, no te deben hackear la cuenta de WhatsApp sin antes vos entrar o uno entrar a un link o abrir tal o cual cosa. No, está bien. A mí, pero, por ejemplo, ¿cuántos pasan ahí que dicen, les hackearon el WhatsApp y tienen que cambiar el número? Sí. Y bueno, pero eso es porque a lo mejor abriste algún link de algún mensaje que te llegó de un desconocido. Sí, eso sí, sí puede ser. A mí me pasó en este último año o en este año, recibí dos mensajes, sí, pero de uno creo que era de la India y otro no sé de dónde. De la India, mirá vos. Una con la característica internacional más 91. ¿Y cómo es la movida? Hola, y bueno, por eso, si vos abrís ese mensaje y empezás a chatear con la persona, ahí está la movida. Ahí está el yate. Claro, claro. Claro. Está bien. Entonces yo directamente, que inclusive esto lo había publicado en un estado mío. Claro, llegó más 91 y no me acuerdo el número. Sí, hay que bloquearlo directamente. No, yo no lo bloqueé, pero eliminé directamente el chat. Sí, y te conviene primero bloquearlo y después lo eliminás. Listo, chao. Ese no porque claro, sí, puede ser que para se pueda bloquear directamente. Claro. Pero creo que para bloquear tenés que abrir el mensaje, ¿o no? Bueno, no sé. Puede ser, tenés razón. Claro. Entonces yo directamente eliminé el chat, listo. Ah, perfecto, listo. Ni cinco bolillas le di. Está bien. Así que bueno, por eso se llama robocalling. Así que si no conocen el número, no atiendan para evitar cualquier inconveniente. Y la verdad que están con ese tema tan terrible. Todos los días se inventa una nueva. Así que bueno, hay que estar con los ojos al 100. Bien abierto los sentidos on fire. Sí, así es. Bueno, y antes de arrancar con la música, le quiero dar un beso grande a Olivia, que cumple 8 meses. Popeye el marino soy. ¿Olivia de Popeye? Sí. No, Olivia. ¿Qué? Aitana. ¿Cuánto cumple? 8 meses. Que los cumplas feliz. que feliz cumplemes, 8 meses, ¿eh? Así que bueno, un beso de grande le manda acá la abuela, sí. y la abuelastro. Excelente. Ah, bueno. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 30 minutos de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 167 de esta historieta que hemos dado en llamar. Dice a Rack. Muy buenas noches para todos. La música sigue sonando. Que sea rock. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. And your heart beats like a subway train. You wanna take her? Who wanna make her all your own?

7047, don Colman. Sí, voy a decir los temas de memoria porque la hoja de ruta se fue. ¿Te has sí, hubo unos cambios. Habíamos prometido un par de cosas para hoy, pero bueno, está todo ahí. ¿Y aquí estamos? Habíamos prometido una banda en vivo el día de hoy. Bueno, va a estar en vivo la banda. Va a estar en vivo por teléfono, pero claro, van a estar. Bueno. Había una sorpresa de un acusticazo, pero bueno. Por cuestiones que ya nos vamos a enterar. Pero se pospuso o sí, se postergó. Se pospuso. No es que va a ser. Y vamos a ver si. Bueno, después lo vamos a comprometer al aire. Sí, más, obvio, olvídate. A cerrar el año. Lo mínimo el año que hacer. De que sea rock. Sí. Con el show en vivo de esta banda aquí en la radio. Sí, claro, por supuesto. Así que le vamos a dar con un hacha hoy. Sí, también. Vamos a ir con los tapones de punta. Escuchame, estuvimos escuchando María por el grupo Blondie. Blondie. Con David Harry a la cabeza. Sí. Y antes estuvimos con el grupo The Cure. Friday. ¿Cómo? The Cure. Sí, Friday, sí. I'm in love. Qué tú, ¿eh? Viernes, estoy enamorado. Exacto. Viernes, sábado, domingo, lunes. Excelente. Hoy está para hacer cucharita, ¿no? ¿Cómo? Sí, también. Cualquier día, noche, es propicia. Ah, bueno, bien. Perfecto. Sí. El que puede, puede. Sí, obviamente. Y el que no es AF. ¿Eh? AF. AF. Ah. Están todas desmintiendo. Yo no estuve con Alberto. ¿Por qué? Van a decir la remera. Perdón, sí. Saquemos todo un segundo. Sí, querido. ¿Por qué? ¿No podemos cambiar? ¿No tiene control remoto? Tome. Está ahí al lado suyo. No, yo no manejo esto. Saque ese chumerío de televisión, por favor. Llegamos. El no zorro. Hay fútbol. No, el zorro. El zorro sé que le gusta el chumerío, todo se eso. ¿Se cascará el zorro con estas cosas? No sé, después le preguntamos. Ponga algo, no sé, un noticiero. Bueno, pero igual ahora viene mi sesión. Sí, sí, cuando quiera, señor operador, presentamos al señor columnista, no, el señor seccionista deportivo, vamos. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina. Handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo, don Carlos Colman. ¿Cómo hola, anda, querido? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Acá estamos, una nueva edición de la sesión de deporte de aquí en Cruzado. Excelente. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente. La vieja una nueva cortina. Edición de Deportes en el Recuerdo. ¿Qué hace vos? ¿Qué hace, Uruguay? ¿Por qué? ¿Qué onda? Acá estoy con el poronco. ¿Lo viste vos? Sí, está grande tu poronco. Viste, te gusta, ¿eh? ¿Qué pasó? Que no nos dieron el flete a nosotros. Bueno, no pasa que nos querían. Nos querían pagar en chachos. Pensaba que estaba en la Rioja y los patacones, que no ni no. Bueno, arriba la celeste. Un déjà vu, chao. Sí, adiós vos. Chao. Adiós vos, abrió la celeste. Quedó en el récord. ¿Hace cuánto estaban eso? Hace rato que se desaparecieron, ¿eh? ¿Quién era? Molfino y Vidaña. Exacto, exactamente. Bueno, hablando de Uruguay, mirá vos, se dio justo el tema. Hubo una conmoción mundial. ¿Qué? Con el fallecimiento de este jugador, terrible, Juan Manuel Izquierdo. Terrible lo de este pibe, ¿eh? Pibe joven, ¿en serio, 27 años. Ahora, yo no entiendo algo, Colman. Supuestamente un jugador profesional de fútbol tiene miles de chequeos de médicos, obviamente, más que nada con el tema del corazón, ¿no? Uh-huh. Y que haya ocurrido esto, no, o sea, va contra la ciencia. Sí, claro. No se entiende. Porque sigue pasando. Sí, sigue pasando. ¿No había pasado hace poco un jugador africano también? Hace unos años. No hace mucho tiempo. Murió en la cancha un jugador húngaro también. Sí. Y pasó en la Eurocopa anterior con un jugador de Dinamarca, o sea, Christian Eriksen, que está jugando actualmente. Ah, claro. Él también se desplomó trotando, o sea, en el pleno partido. Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo pudieron salvar. Qué igual barba. Hubo diferentes cosas, ¿viste? Está la que se te traba la lengua. Sí. O sí, depende de lo que te agarre realmente. A él le pasó una crisis cardíaca. Qué bárbaro. A este muchacho uruguayo de Nacional. Así que bueno, 27 años, falleció en San Pablo. Una lástima. Sí, sí, con todo fútbol conmocionado. Así que bueno, el velatorio fue esta semana, obviamente. Y incluso jugadores de San Pablo, entre otros el argentino Jonathan Caleri, sí, habían ofrecido pagar los costos que iba a llevar la internación. Claro. Y bueno, y habían pedido permiso para viajar al velatorio. Lo que escuché y he leído también el día de hoy, creo que es cierto, no creo que sea verso, ¿no? Que bueno, el Club Nacional de Uruguay le va a pagar el sueldo del jugador a la familia por 8 años. Ah, bueno. Sí, así que bueno, por lo menos un buen gesto. Bien ahí, sí, sí, claro, sí, por obvio. Supuesto. Aparte había sido padre recientemente, no tenía claro. Poco tiempo. Qué su hija. Así que bueno, qué locura, esas cuestiones, viste, más allá de la edad, más allá de toda la conmoción mundial que, sí, que sí, o de sí. La forma, qué sé yo, viste. Cuando vos decís que, bueno, fueron papás hace poco, como quien dice, bueno, va a crecer sin un padre, ¿viste? Terrible, son cosas que te ahondan aún más. Y también falleció un director técnico, el sueco Esban Goran Eriksson. ¿Quién fue este técnico? Fue un histórico entrenador sueco, dirigió a la Bruja Verón, al Cholo Simeone, entre otros, en el Parma. También dirigió a la selección de Inglaterra. Falleció a los 76 años, luego una agotadora lucha contra el cáncer. Qué bárbaro. Así sí. Que, bueno, esta semana hubo un par así de sucesos de aparte deportivo, claro, lamentable. Claro. No porque hablemos de River, estamos hablando de muertos, ¿no? Esto no tiene nada que ver. ¿Cómo? Presentaron o van a presentar la camiseta. ¿Por qué? En referencia. Ah, no. Esa se la tiene guardada de la semana pasada, ¿no? ¿Qué cosa? Digo, no. No, acá está, mirá, sí. Te muestro, está acá. Hermosa camiseta, sí. Conmemorando la del 86. Sí, yo le la faltaría veo... el sí, escudito del León. Eso yo quería llegar. Sí. Porque hay diferencia, o sea, está linda la camiseta todo, pero no se asemeja a la del 86. Bueno, más que nada por el tema de la del la tres rayas rojas, los números sí, y colorados, sí, en y la que espalda. Le falta la franja atrás, en la espalda. Claro, no la tiene. Pero tiene también unos vivos, que esta no la tiene, vivos rojos en el cuello y en las mangas. En ese caso serían los puños. Vos ahí lo ves y no lo tiene. Sí, es cierto. ¿Ves o te presto los anteojos? No, lo veo joraca. Bueno, después te la dejo acá separado. Gracias. Y está saladita, como toda camiseta así de... Sí, una locura, escuché el precio. La más cara creo 170, ¿no? Sí. Sí. Una cosa de loco. Bueno, pues con el aguinaldo. Sí, sí, ahora voy. ¿Sí? En la salada está... Sí, salada está la camiseta. Exacto. Hay otra cosa también que alguna vez uno dijo, qué salada que está. Pero bueno, uno sigue dándole. Lo manice, no como manice. Hubo run de técnicos también. Sí. Se han ido algunos, vienen otros. El que se fue de Riboneto, de Talleres. Y el que suena, hasta ahora no escuché como que había arreglado. Suena Cacique Medina, ¿no? Cacique Medina, sí. Carlos Tevez también. ¿Tevez también? Sí, habían dicho, ¿sí? No sé. Después, el que también se fue, el técnico Alejandro Orfila, de Barraca Central. Sí. Va a dirigir este... También con la paliza que le pegó Vélez. Sí, sí. Se tenía que ir sí o sí, ¿no? Fernando Verón, ex de Quilmes, de Independiente, que estuvo en las inferiores de San Lorenzo. Sí. Va a dirigir también ahí. El de defensa se fue, Meneghini. También que defensa no estaba pasando nada. ¿Cuántos técnicos se fueron ya? Y ya van 3. Qué bárbaro. Pablo de Muner va a ser el nuevo técnico de defensa. El que se fue también, el de Independiente Rivadavia de Mendoza. Sí. Cicotelo. Está Alfredo Berti. Claro, ahí claro. Lo reemplaza. Y sí, creo que se fue otro más. No, creo que hasta ahora no se fue ninguno más. Es que en cualquier momento van a enraje a Diego Martínez. Y eso es lo que le iba a decir. Otro que dicen que está en la cuerda floja es Martínez, que tiene tiempo hasta el clásico. Si llega a perder el clásico. Claro. Afuera. Pero antes del clásico está el partido por la Copa Argentina. Argentina. No, sí, con Talleres de Córdoba. Ah, bueno, ese también puede ser un detonante entonces. Tiene 2 partidos importantes. Sí. Sí. Así que bueno, ¿tenés algo por ahí? Sí, vamos con. Hablando de la Liga Profesional de Fútbol, don Colman. Vamos con la fecha número 13, que arrancó el día de hoy ya con 2 partidos. Sarmiento de Junín y Lanús empataron 0-0. Ahora están jugando en estos momentos, están en el entretiempo en Santa Fe, Unión y Deportivo Riestra también empatan 0-0. La fecha sigue mañana 31 de agosto, 15 horas, 2 partidos. Defensa y Justicia, Barraca Central y Newell's frente a Belgrano. El mismo sábado A las 18 también tenemos dos encuentros: Talleres de Córdoba Estudiantes y Vélez frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Y a las 21, Boca Juniors recibe a Central. Gran partido ese, para ver sí. el sábado de la noche. El domingo primero sigue la fecha. Aparte con cancha pesada. Sí, Boca con lluvia, olvídate. 14:30 horas, dos partidos tenemos el domingo: Huracán frente a Tigre y Platense frente a San Lorenzo. 17 horas, el clásico de la fecha en Avellaneda: Independiente recibe a River. 19 horas, Atlético Tucumán frente a Racing. 21 horas, Banfield Instituto. La fecha se cierra el lunes con dos partidos: a las 17, Gimnasia y Grima de la Plata, Argentinos. Y a las 19, Godoy Cruz frente a Central Córdoba. Recordemos que la próxima semana es fecha FIFA. Sí, sí, exacto, hay parate, ¿no? Sí, hay parate, juega Argentina de local frente a Chile el jueves. Y luego con Colombia el martes de visitante. Exactamente. Bueno, sin corremos Leo Messi y Angelito de María, que ya no pertenece más, pero le van a hacer un homenaje, obviamente, no jugando, sino un bueno. Se había tirado la idea esa de que juegue 11 minutos, sí, pero al final sí, quedó en la nada, ¿no? Quedó en la nada, sí, sí, sí. Bueno. Así que bueno, con una renovación de muchas caras. Valentín Castellano, Leo Valerdi, Valentín Barco, X Fernández. Acá le paso una información deportiva, el amigo George. Sí. Dice que más salada de la gorra de Calapino, de Calapinto, perdón, no. 90 euros, dice. Colapinto. Sí. Así, Colapinto. Va también caminando y le pinta la sería también. Bueno, felicitaciones sí. también, no sé si le iba a decir lo de Colapinto. Sí, por supuesto, pero bueno, estamos en la parte de fútbol. Sí, también, disculpe. Sí. Igual salada es otra cosa, ya dije, ¿no? Pero bueno, sí, ¿qué cosa? Matías Soule y Giuliano Simeone, entre otros, están como las nuevas caras en esta nueva selección o renovación. Sí. Y vuelve uno que parecía que no iba a volver más, que es Pablo Dybala. ¿Vuelve Dybala? Sí, porque resulta que fue todo un teje y maneje. Viste, la semana pasada dije que sí. dijo que no a la oferta de irse a Arabia. Exacto, Arabia, sí. Y que había puesto como prioridad tanto en la Roma como volver a la selección. Y bueno, se ve que eso gustó en el cuerpo técnico de la selección y lo llamaron. Lo llamaron nuevamente y bueno, así que ¿qué vamos pasó? De mal en peor con el televisor, ¿eh? Bueno, no me dio tiempo a cambiarlo. ¿Qué puso? Beto Casella puso sí. ahora. Beto Casella. No, por favor. Bueno, fui cambiando hasta donde me dio. Me estaba concentrando en mi sesión. Así que bueno, volvió entonces Pablo Dybala a ser convocado. El que no va a estar es Nicolás Tagliafico, sí, porque no está el 100% en lo físico. Y así que bueno, aparentemente hoy vi un tentativo de la formación. El que puede ocupar su lugar es el Colo Barco. ¿Quién va de tres? El Colo Barco. ¿El Colo Barco? Sí, bueno, porque Acuña tampoco está. Sí, pero dicen que según cómo juegue el domingo frente a Independiente, puede ser que lo vuelva a convocar. Hoy no está. No, hoy no está. Eso, hoy no está. Sí. Después puede ser que vaya, no digo que no. Sí, obviamente. ¿Sí? Y las ventas, todavía algunas quedan entradas para el partido. Tal vez también están media saladita. Otro más salado. 75.000 pesos. La Seaway Centenario Alta. La media, 108. Y la San Martín en el verano baja entre 200 y 210 mil pesos. Para ver a la selección. Sí. Un vueltito, ¿no? La selección campeón del mundo. Vamos a ver. 100 lucas para ir a ver un partido. Sí, uno. Qué barro. Sí, que hay dos, el doble. No está para nuestras. Más el pati. Sí, la gaseosa. La gaseosa. El estacionamiento. El trapito, más que estacionamiento. La nasta. El peaje. No, olvídate. Seguimos sumando. 200 lucas. Las lágrimas. Sí, también, obvio. Y eso que no estamos en fecha de aguinaldo, si no, pagamos con el aguinaldo. Vamos a ver. Ya la verdad que el fútbol se está convirtiendo. Para gente privilegiada, tendríamos que decir, Colman, porque sí, no está para el bolsillo de cualquiera. No, obvio, pero la cancha está llena. Sí, eso es verdad. Bueno, como hay mucha gente que no tenemos plata, hay mucha que tiene, es así. Sí, obvio. Y estamos los que laburamos, los laburantes, y los que laburan a costa de otro. Exacto. Bueno, hay de todo. Sigue el mercado de pases de los jugadores campeones del mundo. Nico González a la Juventus por 37 millones. Sí. Después Carlos Alcaraz al Flamengo. Recordemos que había salido de Racing. Exacto, sí. Juan Musso. ¿Sabes la hora? Juan Musso. Sí, no, lo tengo en la tele. Juan Musso también fue al Atleti de Madrid, donde está Julián Álvarez, que no la está metiendo por ahora. Tampoco lo ponen de titular, ¿no? No, claro. O sí, pero juega... Un ratito. Juega un rato, claro. Pero bueno, cuando la empieza a meter... Sí, obviamente, cuando empezás a meterla... Cuando empezás a meterla, no para más. Mira, sí. Alberto. Agarra una... Qué grande, Alberto. Excelente. Vamos a ver. ¿Vos tenés algo por ahí? Sí, tengo los octavos de final de la Copa Libertadores que se van a disputar a partir del 17 de septiembre. Don Colman... tenemos las llaves de las siguientes maneras. Por un lado vienen Fluminense frente a Atlético Mineiro y Colo Colo River. De ahí va a salir un semifinalista. Y luego tenemos por la otra llave Botafogo, São Paulo y Flamengo, Peñarol. Eso por Copa Libertadores. La Sudamericana, Don Colman. Sí. Tenemos Fortaleza, Corinthians por un lado y Paranaense, Racing. Por el otro lado, Libertad Cruzeiro y Lanús frente a Independiente Medellín de Colombia. Bueno, yo las últimas que me quedan, el Peque Schwarzman dio su último partido en el US Open, o sea, en un Grand Slam. Recordemos que se va a ir cuando jueguen acá la Copa, el torneo argentino en febrero. Se va a despedir ahí del tenis. Sí. Bueno, lo que decía Jorge, lo de Franco Colapinto... Hoy estuvo corriendo, haciendo las pruebas, salió en el puesto 17, pero bueno, pasa a ser el club de los 26 porque es el 26º argentino en la Fórmula 1, en los que estuvieron Fangio, Froilán, González, Reutemann. El último había sido Gastón Mazzagane en el año el año 2001 con 21 Gran Premios. Y después tenemos que... Se están jugando, siempre recordemos que los Juegos Olímpicos, después vienen los Juegos Paralímpicos, ¿sí? Exacto, para exacto. Atletas con discapacidades. Sí. Antonella Ruiz Díaz le dio la primera medalla a Argentina en los Juegos, que es una enterriana que ganó la de bronce en lanzamiento de bala. Lanzamiento de bala, sí, bueno, y repitió el mismo resultado que en Tokio 2021. Buenísimo. Así que bueno, vienen ahí bien por Argentina. Sí, obviamente. Listo. ¿Estamos con todo? Sí, querido. Bueno, muy bien. Así pasaba la información deportiva con Don Carlos Colman, aquí en Que Sea Rock. La música de este excelente disco de Ataque 77, que lo hicieron en la época de la pandemia. Sí. Versiones pandémicas desde Strummer Bar, el bar del bajista. Esto es No Me Arrepiento de Este Amor. Ataque 77 sonando en la noche lluviosa de Buenos Aires, la noche lluviosa de Quilmes. Aquí estamos en FM Pop 102.9. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé. Como nunca jamás me imaginé, viendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás me imaginé, quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé. Como nunca jamás me imaginé, vengo a arrancarte de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más.

bien funky. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente. 12 minutos pasan de la hora 22. Estamos en vivo aquí en FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes, y también obviamente nos pueden escuchar por nuestra página web www.fmradiobox.com. También nos pueden llevar en el celular bajando la aplicación en el Play Store como Box FM 102.9. El WhatsApp aquí de la radio es el 11 6470 47, para que nos deje tu audio, pidas tu tema, lo que quieras. Colman. Bueno, escuchábamos los dos temas antes de la finalización del primer bloque. Sí. Heaven or Hell de Guasones, acústico en vivo en Luna Park. Gran tema de Guasones, Y anteriormente, No Me Arrepiento de Este Amor, Ataque 77 en sus sesiones pandémicas. Muy bien, 13 de la hora. ¿Qué temperatura tenemos? 11. 10, dice el otro monitor. Bueno, el otro acá dice 11. Bueno, estamos ahí. 10 y media, entonces. 10 y media. Excelente. Vamos a lo que viene, vamos. De rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock Rock Rock Rock Rock Mix. Buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Bedia. ¿Cómo anda, querido? Muy buenas noches. ¿Cómo andan, señores? ¿Todo bien? Se escucha re bien hoy. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? Se escucha re bien. Bueno, me alegro. Se escucha re bien. Excelente se escucha. Ajá. Excelente. ¿Cómo anda, querido? ¿Ustedes cómo los trata la tormenta? Y acá estábamos. Había parado un poquito, pero ahora otra vez empezó a gotear, ¿eh? Una mague fue solamente. Sí. Pero bueno. Sí, hace un rato estuvo San Pedro corriendo los muebles. Sí, también. Acá adentro también están moviendo los muebles, pero no justamente, sí, ¿no? San Pedro. Sí. Oh, claro. No. Bueno, eso es grave. Hay de todo, el mate. los muebles de tronco de ser esto. Bueno, ¿cómo andan, che? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, todo en orden. Carlito, Robert, ¿todo bien? ¿Cómo? Carlito, sí, está bien. ¿Todo bien, Guido? Todo bien. Bueno, todo perfecto, todo perfecto. Perfecto, Carlito, perfecto. Porque Carlito no habla cuando salgo yo al aire, no sé por qué no habla. ¿Cómo? Porque a mí me gusta. Yo escucho y disfruto la sesión. Yo. No. Ah, bueno. Yo estoy acá, no me voy, Más o menos, sí. Yo lo he descubierto hace 2 jueves cuando estuve ahí en la radio. ¿Viste? 2 viernes, perdón. Perfecto. Dos viernes atrás. Acostumbrado con los jueves, ¿vio? Ni siquiera me había escapado para comer algún que otro alfajorcillo. Exactamente. Claro. Le hemos hecho. Vamos con la sección. Sí, que le habíamos hecho honor, digo, a los alfajores. Sí, obvio, ¿cómo? Así que bueno. no le guardamos ninguno para George. Y se lo teníamos que haber mandado por correo. Para el próximo viaje. Claro. Por correo. Muy bien. Bueno, gente, vamos con la sección. Vamos, a ver, ¿qué tenemos en esta noche de Rock Mix? A ver, vamos a hablar un poquito de los logos de las bandas, ¿no? Sí. Los logos característicos que han tenido las bandas. Eso me interesa. ¿Cuáles fueron? Exactamente. Más que nada los orígenes de los logos. Los orígenes de los logos, a ver. Claro, de las bandas más icónicas de la historia del rock, digamos, ¿no es cierto? Sí. Los diseños trascendieron generaciones y recorrieron el mundo. Y esto dice así: Las bandas y artistas, al igual que cualquier marca, pueden modificar sus logotipos con el tiempo. Sin embargo, un logo realmente efectivo puede acompañarlos para siempre. Exacto. Ya que a través de estas imágenes únicas y fácilmente identificables, logran trascender su propio nicho y llegar a millones de personas, incluso aquellas con diferentes idiomas y culturas. ¿Eh? Y claro, vamos a la primera banda y su logo característico, Nirvana. ¿El logo de la carita? Sí, el logo de la carita sonriente. Exactamente. A principios de los 90, Nirvana llega a irrumpir y sacudir al mundo popularizando el grunge, además de transmitir rabia y agresividad a través de sus canciones. Sí. También lo hicieron con las imágenes que lo representaron fuera de la música. Un claro ejemplo de esto es la famosa carita con la que se asocia a Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl. Sí. Se dice que el logo apareció por primera vez en un volante que anunciaba la fiesta de lanzamiento del segundo álbum de la banda, el icónico Nevermind, ¿no? Claro. Siempre tiene mucha historia este disco. Sí, dijo que revolucionó el grunge, porque hasta ahí era un estilo que quizás no se le daba tanta pelota, pero bueno, Nirvana lo llevó allá arriba. Exactamente. Que la fiesta de lanzamiento de este logo se llevó a cabo en el Reed Bar de Seattle el viernes 13 de septiembre de 1991. En el 91. Aunque la imagen, exactamente. Aunque la imagen se atribuye a Kurt Cobain, sí, se cree que se inspiró en una cara de ojos saltones similar a la que apareció en la marquesina de The Last Lady, un famoso club de stripper de Seattle, ¿no? Mirá. Exactamente. La carita feliz, el logo de Nirvana, se ha convertido en una de sus imágenes más reconocibles. Sin embargo, él ha estado en medio de la controversia en el 2018. Escuchen bien esto, ¿eh? Sí. En 2018, los integrantes restantes de la banda, la viuda de Kurt Cobain, Courtney Love, demandaron a la empresa de moda Marc Jacobs por usar el logo de una colección. Una colección de su prenda, ¿no? Sí, sí. Aunque el creador de la misma declaró que se había basado en los looks de sus amigos. No. No, justamente en la carita, ¿no? Feliz de Kurt Cobain, digamos, ¿no? Claro. Dos años después, el diseñador de Giffen Records, Robert Fisher. Giffen Records es la discográfica de mi hermana, ¿no? Exacto. La discográfica. Se atribuyó el nuevo tipo de la banda, declarando que se inspiró en la cultura del ácido para crearlo. Mirá. Aunque se resolvieron en la corte y no ha habido conflicto desde entonces. El origen de este curioso diseño sigue siendo un misterio. De cualquier manera, representa una de las imágenes más icónicas de la corta pero fructífera carrera del grupo. Están las remeras, con la, obviamente, remera negra con la carita en amarillo. En amarillo. Exacto. Esa puede ser una próxima adquisición mía para el próximo verano. Pero en Forrest Gump hay una parte donde él se seca la cara cuando va cuando Forrest corría. Con esa remera. Claro. ¡Lo siento, Wilson! No, esta no. Exacto. Esta es una náufrago. Bueno, una igual. Pelotudo. Y esa misma, ¿no? Pasa corriendo y lo salpica un charco de lodo, tierra. Sí. Y se pone una remera blanca y queda ahí impregnado icónicamente ese rostro. Claro. ¡Lo siento, Wilson! Exactamente. Otra vez. Lo parió, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a la segunda banda. Vamos. Estamos hablando nada más ni nada menos que de los Guns N' Roses. Guns N' Roses. Sí, sí, sí. Si se habla de imágenes reconocibles dentro del rock o hard rock, definitivamente es necesario mencionar la de Guns N' Roses. Desde el inicio, la forma de vestir de los integrantes ya los hacía sobresalir del resto de la escena en Los Ángeles. Claro. Pero exacto, también destacaron gracias a un logo en particular. A ver. Los dos revólveres enfrentados, rodeados por un tallo de rosa con espinas. Exactamente. Este símbolo fue creado por el baterista Steven Adler, quien decidió mostrar gráficamente el nombre del grupo inspirándose en fotos de revólveres clásicos. No. Exactamente. Con el paso del tiempo, Guns N' Roses utiliza esa variación del mismo logo, sí, incluyendo una calavera humana. Claro, exacto. En el medio, sí. Exactamente. Con la... En el medio diseñada... Con la galera, con la galera de Slash. Claro. Exacto, sí señor, sí señor. Diseñada por el tatuador Bill White. Esta variación también se ha convertido en una imagen icónica y es una de las primeras cosas que muchas personas recuerdan. Sí. Al pensar en la banda, ¿no? Claro, claro. En la famosa, en el famoso logo. Vamos con la banda número 3, que estamos hablando de Metallica. La llegada de Metallica a la escena metalera de los años 80 marcó un antes y un después de este género. Una de las bandas que dieron forma al thrash metal. Además, su música, su imagen, fue crucial para que este movimiento trascendiera. Parte importante de esto era su logo. Exacto. Exactamente. El logotipo icónico, o sea, el logo icónico, ¿no?, de la banda, del grupo, fue creada por el mismo vocalista de la banda, James Hetfield, para utilizarlo en sus tarjetas de presentación. Está bueno, es interesante, ¿eh? La de Metallica, el logo de Metallica, ¿no? Era la M con una de las patas alargadas y que terminaba en forma de punta. Me parece que sí. Bueno, por eso mismo, sí, exacto. Exacto, depende. La diseñó Hetfield para utilizarlo en su tarjeta de presentación. Luego, cuando antes se presentaba ante un manager o alguien, le daba la tarjeta, ¿no? Claro, exacto. Exactamente. Así es, al principio era solo para ese uso. Más tarde apareció en la portada de Kim y Nal, el álbum de estudio debut de la banda, lanzado en 1983. Desde entonces se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles e icónicas de la música. Sí, terrible, no hace falta, ya con ver la M sola ya sabes de qué se trata. Pero el que no conoce puede ser de Metallica, Motorhead o Megadeth. Excelente. No, habría que ver cuál son. Hay que buscar, la verdad que ahora no se me viene a la mente, pero tanto los logos de Motorhead como de Megadeth. Te di para pensar, ¿eh? Claro. Estaría para lugar. Sí, estaría para chequearlo. ¿Está chequeado esto? Está chequeado. Según el informe que yo tengo acá, está chequeado. Bueno, perfecto. Si no, cualquier cosa, quéjese con el productor que le manda las cosas. Bueno. Bueno, pero también acá el informe lo dice, señor. Así que está escrito. Según le echamos la culpa a la persona que escribió este informe, ¿no es cierto? Claro, claro. Que no fui yo, ¿no? Justamente. No. Vamos a hablar de ahora de otra icónica banda, ¿no es cierto? Ramones. Ramones. Exactamente. Arturo Vega diseñó el logo de los Ramones inspirados en el sello presidencial de Estados Unidos. Los Ramones son una banda ampliamente reconocida por su logo, aunque algunas personas no hayan escuchado su música. Es muy probable que hayan visto su imagen en alguna camiseta o parche. Arturo Vega, artista y diseñador mexicano, conocido también como el Quinto Ramón, claro, fue el encargado de crear este icónico logotipo. Vega afirmaba que la agrupación neoyorquina representaba algo clásico y estadounidense. Después de un viaje a Washington en 1974 con la banda, Vega se inspiró en el sello presidencial de Estados Unidos y lo modificó agregando elementos que gustaban a los integrantes. Exacto. Para que se tenga una idea de las modificaciones, Arturo Vega reemplazó las flechas del sello por un bate de béisbol. Sí, señor. Agregó una rama de manzano al águila y rodeó el sello con los nombres de los miembros de los Ramones. Exacto. El clásico símbolo de los Ramones, que bueno, también hablando de remeras, está en una de las clásicas remeras que hay en el de merchandising, es una de esas, con el símbolo este que estaba contando, sí, Don Méndez. Exactamente. Sí, señor. Desde entonces el logo quedó inmortalizado en las camisetas de la banda. Por el propio Vega, vendida, que Pepe Vega vendía en sus conciertos, es que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del rock. Exacto. Vamos a hablar de otra banda, los Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Sí, señor. Es una de las bandas más importantes de todos los tiempos y su sonido ha evolucionado con los años. Sin embargo, algo no ha cambiado tanto en su logo, el que se puede reconocer sin siquiera haber escuchado su música. El logo oficial de la banda fue diseñado por Anthony Kiedis en 1984. El sello discográfico del grupo pidió crear una imagen para promocionarlos y el frontman dibujó el asterisco de 8 puntas, con que los fanáticos de todo el mundo lo asocian hoy en día. Kiedis no tenía ningún razonamiento o significado específico detrás del asterisco, ¿no?, en ese momento, aunque ha mencionado que es el culo del ángel. Ah, muy bien, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué cosa? ¿Del ángel? El culo. Bueno, era ahí. El asterisco. Hola, colita. Excelente. El asterisco. Exactamente, justamente. El asterisco. El asterisco del ángel. Claro, claro. Yo le digo, yo lo comento como está acá, ¿no? Sí, sí, este, obvio, obvio. Entonces lo estoy comentando, no lo estoy diciendo justamente, pero acá dice justamente eso. Sí, obvio, obvio, obvio. Bueno, Anthony Kiedis diseñó el logo de los Red Hot Chili Peppers. Esta imagen terminó siendo el logo perfecto para la banda, aunque fue creado simplemente porque necesitaban entregar algo a su disquera. Resultó ser un símbolo verdaderamente icónico que representa la música y la actitud del grupo. Luego vamos a Black Sabbath. Oh, otra legendaria banda, la de Don Ozzy. Don Ozzy, sí señor. Desde su debut en la industria musical, Black Sabbath ha dado mucho que hablar como repercusiones del metal. Hacía música que en su época llegaba a dar miedo. Esto no solo lo percibía en sus canciones, sino que también en la iconografía que utilizaron a lo largo de su carrera, en la que destaca un demonio que se convirtió en su logo o mascota. Exactamente. Exactamente. Justamente el nombre de este singular personaje es Henry y apareció por primera vez durante la etapa del disco Technical Ecstasy. Sí. O sea, Ecstasy Técnica, digamos, ¿no? Exacto. De 1976. No está claro cuál es su origen o quién lo creó, pero según ha relatado al propio Geezer Butler, bajista de la banda, adoptaron en este diablo volador de un póster que tenían. No. El curioso demonio forma parte del logo de Black Sabbath y resalta a la perfección la imagen oculista y demoníaca que siempre proyectó la banda a través de sus letras y portadas. Vamos a ver, ¿eh? Exactamente. Ahora nos vamos a otra gran banda, los Doors. The Doors. The Doors, sí señor. Definitivamente el logo de The Doors es uno de los más reconocibles de todos los tiempos. Evoca al inmediato la psicodelia de los años 60, época en la que Jim Morrison y su banda fueron verdaderos pioneros, aunque el diseño puede parecer sencillo. En realidad hubo decisiones creativas detrás que lo convirtieron en algo icónico. Sí. El responsable del diseño fue Bill Harvey, quien trabajaba en Elektra Records, el sello discográfico de la banda. Para crear este símbolo se utilizaron dos tipos de fuentes, ¿no? A ver. Una en cursiva para la palabra D, o sea, la fuente es Art Nouveau en cursiva, y la otra es la Desmore para Doors. O sea, son dos fuentes distinta para el logo de la banda, digamos, ¿no? Claro, claro, exacto. Exactamente. Es una curiosa coincidencia, ya que el baterista John comparte el apellido con la tipografía. En conjunto, estos elementos se combinan para formar una imagen poderosa e importante. Mira. Vamos a hablar ahora de Oasis. Oasis. Que vuelve, vuelve, vuelve. Sí, señor. Ya viene después, luego, en el bloque de Inforrock. Ah, bueno, más adelante entonces. ¿Cuánto durará? Dios lo sabe. No sabemos, eso no lo sabemos, pero bueno. Volver, vuelven. Obvio. ¿Cómo está el musicalizador? Bueno, sí, hoy está un fire. Hoy un fire está el musicalizador. Está un fire, ¿eh? Sí, es una de las bandas más importantes del Britpop de la historia de la música. Además de crear himnos y transmitir rebeldía a los integrantes de la banda, liderados por los hermanos Gallagher, tenía usted una estética muy clásica de proyectar su imagen. La origen del logotipo de la agrupación de Manchester data de 1993, cuando se grabó el cassette Live Demonstration, con lo que buscaba captar la atención de los sellos discográficos, un demo, digamos, ¿no? En el famoso demo. Exacto. Gallagher entendía que la imagen era tan importante como la música. Sí, señor. Por lo que encargó a su amigo Tony French una creación en un símbolo inspirado en la banda Union Jacks. Mirá vos. Y de ahí ya no tenemos más nada y nos vamos a escuchar dos temazos, ¿eh? Bueno, muy bien. A ver, presente si quiere y después lo mandamos. Bueno, nos vamos a escuchar en primer término a los Red Hot Chili Peppers, ¿no es cierto? Red Hot Chili Peppers. Espere que... Sí, vamos a escuchar a los Red Hot Chili Peppers con el tema Detroit. Y luego vamos a escuchar a Oasis en Back It Up. Adiós, se querido. Dentro de dos jueves con la columna. Ya mandé algo, ¿eh? ¿Cómo? Adelanto para la próxima. ¿Qué mandó? Pensé que había mandado un delivery. No, para la próxima columna, señor. Pará de pedir, viejo, pará de pedir, ¿eh? Está cumpliendo, ¿eh? No, como dijo, mandé algo. Dijo, bueno, viene el delivery. Ya mandé algo para la próxima sección, señor. Bueno, lo esperamos aquí en vivo la próxima, ¿eh? Bueno, voy a estar. Los dejo, señores, con Red Hot Chili Peppers y con Oasis. Adiós. Estamos bien, ¿eh? Chau. Chau, querido. Chau. The shadow of decay, rolling rings of rubber around, the band begins to play. Am I on the right side or the left side of your brain? Can you see the rising of old yesterday's remains? Funkadelic said, best I think you know the rest. La música sigue sonando. Que sea rock. Lo que viene, lo que viene, lo que queda. Efemérides, cartelera. Efemérides. No, no, efemérides. Y el Naughty Rock. Gracias. Arranca Don Colman. Gracias, querido. En el 59 nace Pedro Aznar, cantante multi-instrumentista. Ahora sí. Bueno, se me lengua traba. En el 65 nace Slash Hudson, guitarrista de Guns N' Roses y Hudson. Ah, no sabía que se llamaba. Ahora ya sabes. En el 69, Led Zeppelin obtiene. Led Zeppelin. Pero acá me están haciendo señas ustedes, me hacen confundir. Led Zeppelin. Yo estoy leyendo. Excelente banda. Led Zeppelin. Y después está el Jin Led. Por una vez, una gota en el océano, por una vez que me confundo. Bueno, una vez. Juan y Emilio. Acá dice el señor Fabián Papo Méndez. Aguante Led Zeppelin. Zeppelin. Que sea rock, tu previa del fin de semana. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Y sea rock, melodía para tu alma. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-del-medio-radio. En Instagram, somos @quesearockradio. Bien, aquí estamos nuevamente, 44, pasan de la hora 22, estamos aquí en FM Box 102.9, este viernes lluvioso, que ahora paró un poco, parece. ¿No? Ahora paró, sí, sí. Igual estamos viendo acá en uno de los monitores que hay acá. ¿Qué pasa? Los fenómenos. ¿Tiene un traguito de agua? Vamos a ver. Por favor, una ambulancia aquí en la emisora. Dios, ¿qué le pasó? No. Urgente, acá. No, me reí lo que estaba viendo en la tele. Los fenómenos normales estos de TN. ¿Qué pasó? Uno andando en bicicleta, se le cayó un árbol adelante. No, y no pudo frenarse. Bueno, puede pasar. Cosas que pasan. Sí. Lo que es la naturaleza, ¿eh? Sí. Terrible. La verdad, sí. Un terremoto, ahí tenemos terremoto. También, terremoto. Después estaban los fenómenos paranormales también. Que a uno le decían, ¿cómo? Piano embrujado. Porque por la noche se tocaba solo. Por favor. Excelente. ¿Cómo estamos hoy? Sí. Bueno, esto es FM Box 102.9. Aunque no parezca, es un programa de radio, ¿eh? Sí. Sí. Y de rock. Exacto. www.fmradiobox.com, la página. La aplicación Box FM 102.9. También se pueden comunicar por el WhatsApp exclusivo aquí de la emisora, que es el 11-6400-7047, ¿eh? Don Colman, ¿qué escuchábamos los temas que nos había regalado el amigo Hernán Carlos? Sí, escuchábamos Red Hot Chili Peppers con Detroit, sí, y Oasis con Back It Up. Muy bien, perfecto. Vamos a presentar a la columnista, pero sí, vamos a aclarar que el día de hoy la columnista viene enlatada, ¿eh? Sí, porque viene ya del festejo, de celebración de su cumpleaños. Sí, olvídate. Y me parece que estaba media Mal herida. Sí, no, le cayó el regalito en la semana de que le regalaron las entradas para ir a ver esta noche a Ciro y los Persas. Sí, linda noche, ¿no? Sí, pero en serio, qué noche, mamadera. Pero bueno, dentro del Movistar Arena, sí, un show de rock y de la jerarquía de los que hace Ciro. Sí, claro. No está para despreciar. No, olvídate. Seguramente dijo que la próxima semana va a salir como corresponsal, sí, aunque sea 5 o 10 minutitos, si nos va a contar lo que fue el show de Ciro en el Movistar. Bueno, muy bien, aquí estaremos nosotros. Muy bien. Presentamos a la columnista. Tere nomás. Luego volvemos en un rato. Vamos, cuando quiera, operador. Fin de semana, llega el relax. Sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que sea rock te presenta una para ver. Bienvenidos una vez más a Una para Ver. Aquí Romy Beraldi con las mejores recomendaciones en un fin de semana que considero que son más que necesarias porque viene con cielo gris, lluvia, viento y te traigo un popurrí para todos los gustos. Vamos a arrancar con aquellos oyentes que son valientes, que dice: a mí no me importa nada, llueve, voy al cine igual. Bueno, hacen muy bien, porque tenemos esta semana dos reestrenos de dos películas que son joyitas del cine nacional, que están cumpliendo aniversarios. No nos ponemos solamente nosotros viejos ni viejas, sino que también las películas, y resulta que Relatos Salvajes llega a su primer década de vida. Hace 10 años se estrenaba por primera vez en pantalla grande la película de Damián Cifrón, que supo ser nominada a Mejor Película en los Oscar en el 2015, Mejor Película Extranjera. Así que, alabada por el público y por la crítica, desde el 22 de agosto vamos a poder verlo en pantalla grande. Aconsejo que lleven a sobrinos, sobrinas, vecinos, vecinas, hijos, hijas, que no hayan visto esta película, que para ellos sea algo totalmente novedoso. Bueno, quizás para los mayores como nosotros, sabemos que es una gran inversión ir a verla. Relatos Salvajes, para quien no la conoce, para nuestro público joven, son distintas historias narradas una detrás de la otra, independientes entre sí, con lo cual se puede ver en cualquier orden, en donde se destaca violencia y un hecho en donde los personajes tienen que salir sí o sí de su zona de confort, y eso genera un cambio radical en sus vidas. Es muy divertida, tiene como tintes. Uno de los episodios es humorístico, el otro es más un thriller, el otro es un drama. Bueno, todos tienen como distintos géneros mezclados, pero lo unen la violencia, por eso lleva su nombre. Así que Relatos Salvajes en cines, distintos horarios, pueden ver, googlear y elegir el que más les convenga. Sin embargo, no voy a poder dar tantas opciones para este reestreno, que sí se hace solamente en un lugar que digamos que ya sería como una catedral del cine, nuestro querido Cine Gaumont, y estoy hablando de Silvia Prieto en sus 25 años de estreno. Esta comedia cine de culto de Martín Reckman está cumpliendo añitos, lanzada en 1999, yo creo que sí, mucha gente se ha quedado afuera de este estreno inicial, así que me parece que ya los veinteañeros tampoco han visto esta película en pantalla grande. Los aliento y las aliento a que vayan. Desde el 29 de agosto hasta el 4 de septiembre, única función, 22:15, pero creo que es una función de las que está buena para ir, comer una pizza, calle Corrientes, después ir caminando hasta Rivadavia y entrar en este hermoso cine. Precio popular está $2,000 la general, descuento para jubilados y estudiantes, así que me parece que es un gran plan. Silvia Prieto fue protagonizada por Rosario Blefari, que es un exponente del cine nacional, actriz, poeta, que nos dejó en este plano en el 2020 a causa de un cáncer. Así que también es una forma de tributo hacia Rosario. Así que recuerden, Silvia Prieto en El Gomón hasta el 4 de septiembre, 22:15. Ahora, vos sos más pancho, más pancha, no vas a salir, escúchame, hace frío, lluvia, quiero quedar en casa. Bueno, agarra la frazadita, acomódate en el sillón, que voy a recomendar una serie que un poco las plataformas volvieron a la vieja usanza. Antes la revolución era que uno entraba a una plataforma y encontraba todos los episodios colgados. Bueno, ahora no, ahora volvemos a la entrega. Bueno, estamos hablando de Ciudad de Dios, La Lucha No Para de Max y HBO, que todos los domingos, solo los domingos, van a subir un nuevo episodio. Tenemos al primero para ver en esta ocasión. La verdad es que no falla, son 43 minutos de tiro, sangre y rock and roll en la favela de Río de Janeiro. Para quien no conoce, Ciudad de Dios fue una gran película, también alabada por la crítica del 2002, muy reconocida como cine latinoamericano, contando historias de nuestros hermanos brasileños. Se centraba en lo que ocurría en una favela en Río. Había personajes adolescentes que tenían que lidiar con la violencia diaria entre policías y narcotraficantes, y la serie lo que propone es una continuidad de esta escena, película, centrándose en el 2004. Si hablamos en tiempo de historia, serían 20 años después de la finalización del film, en donde uno de sus personajes, se llama Buscapé, que en la película era fotógrafo, ahora lo encontramos maduro, siendo realmente fotógrafo profesional, que trabaja para los diarios locales, y se hizo un experto en retratar tiroteos y muertes en la favela. Bueno, ¿qué se va a debatir en esta serie? ¿Cómo arranca el primer episodio? Lucha de territorio. Vamos a tener una declaración de guerra entre narcos y ahí se va a encender la historia. Recomendadísima, muy divertida, muy linda de ver, no tanto por la historia en sí, que está llena de violencia lamentablemente real, sino cómo está filmada, cómo está fotografiada, el sonido, grandes actuaciones. Así que Ciudad de Dios, La Lucha No Para, serie estreno de Max y HBO. 6 capítulos, con paciencia, van a ir cada domingo, así que no es apto para ansiosos. Y último, bueno, estuvimos hablando mucho de la gente joven, ¿no? Bueno, vean esta película reestreno, vean esta otra que quizás ni siquiera habían nacido. Ahora la gente adulta nos vamos a tener que adaptar y ver contenidos de YouTube, una recomendación que está al alcance de tu celular, de tu compu. Estoy hablando de Tiranos Temblad, que es un creador de contenido uruguayo, que bueno, googleando en la plataforma YouTube van a encontrar su material. Crea videos de corte humorísticos, videos que relacionan imágenes y registros random de lo que ocurre en Uruguay en un X tiempo. Ejemplo, qué pasó en la última semana, qué pasó en el último mes, o inclusive qué pasó en el último año en Uruguay. Es muy divertido cómo logra generar una historia con imágenes que por sí solas no se armaría nada. Comenzó con esto en el 2012 y publicó de manera continua hasta el 2016 y después lo hizo esporádicamente. En la actualidad fue llamado para hacer un Tiranos Temblad sobre Quilmes Rock, así que pueden ver ese material, que la verdad está muy muy bien, recopilando la historia del queridísimo Festival Rockero. Así que Tiranos Temblad, anímense, hay que abrirse a nuevas cosas y hay que abrirse a los generadores o creadores de contenido, que la verdad es otra forma de contar historias. Así que bueno, me parece que con este variadito, con este todo, ir al cine, quedarte en casa viendo una serie o mirando contenido de tu celular, me despido, hasta la próxima. Estoy entrando al recital de Ciro y los Persas en el Movistar Arena, así que muchas gracias a mis compañeros por dejarme hacer de esta forma el envío de la columna. Estaré contándoles las novedades de Ciro, de quizás la vuelta a los Piojos, pues no lo sé, nos enteraremos luego y les compartiré las noticias. Un saludo grande, hasta la próxima. Bien, así pasaba la señorita Romina Veraldi con una para ver, don Colman. Bueno, esperaremos entonces que nos diga a ver si vuelve o no con los Piojos. Hubo unos videos esta semana, sí. No sé si lo ha visto. No. en la cuenta de AIX de Los Piojos. Después lo vamos a contar, están en las noticias. Ah, bueno, entonces espero. Pero ahí hay señales. Sí, y buenas aparentemente. Bueno, bien ahí, bien bueno. Ahí. Hay que juntar plata entonces. Sí, olvídate. ¿Llegaremos al aguinaldo de diciembre? Sí, porque va a ser para el próximo año. Bueno, listo. Entonces un gran festival. Me guardo. Ah, bien ahí. Muy buena pista. De buena pista. Bueno, con respecto a lo que decía Romy, que le mandamos un beso grande y al cuervo. Sí, a Don Leiva. A Don Leiva, que debe estar disfrutando con él. Con ella. Muy rica la sopa paraguaya, de su cumpleaños. Ha llegado el delivery hace un rato. Sí, a mí me encanta sopa paraguaya. Y siempre algo vegano está viene bien para que. Viste que a mí me están castigando mucho. Pero la sopa paraguaya es vegana, no sé. No. Sopa. No sé, va, qué sé yo. Con respecto a lo que decía Relatos Salvajes, que bueno, ¿quién no la vio? Relatos Salvajes. Gran película, creo que hay muy poca gente que no la haya visto. Está en plataformas, ¿sí? Sí, obviamente. Y siempre recordamos que algunos personajes, el de Bombita siempre fue el que más pegó, me parece. El más pegó, totalmente. El de Ricardo Darín. Sí. Con Darío Grandinetti, bueno, hay varios, Leonardo Sbaraglia. Después dicen que va a haber, anticipó que vendrán dos secuelas. A ver. Una se va a llamar Más Relatos, Más Salvajes, y el otro se va a llamar Planeta Salvaje. ¿Nuevo? Sí. Bueno. Así que bueno, esperemos. Esto era para agregar. Y bueno, así que hagan caso, como dijo Romy, de que el que no la vio, que la vaya a ver, porque la verdad que está muy bueno. Excelente. Y después, bueno, una que me gustaba haber compartido con ella, de que postergaron el inicio de la filmación, con el mismo director, Damián Cifrón, de la película de Los Simuladores. No había dicho Diego Peretti, uno de los actores principales, porque se postergó el rodaje por el momento complicado que atraviesa el económico, país. Claro. Así es. Así que, bueno, esa película también, que 2002, 2003, si no me equivoco, de Los Simuladores, la serie, claro. Pegó mucho y tiene todavía sus adeptos. Sí, olvídate. Que esperamos que venga la famosa película. Exacto, muy bien. Sí. Toda la información del séptimo arte de la mano del señor Carlos Colman. No, soy buen acompañante, nada más. La música sigue sonando aquí en Que Sea Rock. Esto es Bad Religion, Los Ángeles is Burning. Aquí en la noche lluviosa de Quilmes, de la ciudad de Buenos Aires. Are burned. 24 los viernes escuchás Que Sea Rock. ¿Te gusta el rock? ¿Gusta el rock? Seguí escuchando Que Sea Rock 2024. Yeah.

Bueno, vamos a tratar de solucionar el tema de la comunicación, don Colman. Sí, querido. Mientras tanto, usted nos puede contar, ¿qué tiene para contarnos? Y yo te cuento los temas que pasaron anteriormente, que no lo habíamos nombrado. Story of My Life de Social Distortion. Sí. Y también habíamos escuchado Bad Religion con Los Ángeles is Burning. Excelente. Exactamente, exactamente. Dice Los Ángeles porque es la ciudad, no es el tema de decir Los Ángeles, que es The Angels. Claro, exacto, excelente. Así es, ¿no? Ay, bien, ahí no me está dando más, te digo que está, todavía falta menos de una hora, pero estoy bastante luchando contra la carraspera. Sí. Y tengo el pañuelito acá al lado mío. ¿Qué va a ser? Es el tiempo. Ahora sí, a ver si lo tenemos a Toti ahora. Toti, querido, ¿nos escuchás ahora? Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Si los estás escuchando siempre. No sé ahora, qué pasó. Sí, nosotros no te escuchábamos. Será la humedad, la lluvia, yo qué sé. ¿Viste los cables cómo son? Santa Rosa, la culpa acá de Santa Rosa. Lo estábamos escuchando. Bueno, ¿cómo andás, querido? Un gusto de saludarte después de un gran tiempo. Y bueno, con novedades, obviamente, me imagino. Sí, todo bien, Robert. Bueno, un gustazo siempre charlar con vos, con los chicos, con toda la audiencia. La verdad que contento con Tranquilo Venancio, recién terminando de ensayar. Sí. Así que preparando el show del sábado que viene. El sábado que viene, recordemos a la gente, Tranquilo Venancio se va a presentar ahí en Mutar Bar, en Avellaneda. Un lindo lugar, excelente lugar para ir a tomar algo en familia y obviamente ver una gran banda local de Avellaneda. Que ya había estado ahí. Sí, sí, de vez en cuando andan por ahí, ¿no, Toti? ¿Por dónde? Por Mutar. Sí, sí, sí, sí, es un lugar que lo tomamos como nuestra casa, porque, bueno, nada, Avellaneda, nuestro lugar, ahí, nos criamos ahí, hemos ido a ver millones de bandas, hemos pasado noches enteras en Mutar, así que nos sentimos muy cómodos ahí. Perfecto, perfecto. Es un, como decía recién, un excelente lugar para ir a tomar algo tranquilo, ver un gran show de rock. Sí, sí, buen audio. Aparte, nada, que se acerque la gente, precios muy económicos. Hoy por hoy, ¿cómo está todo? No, olvídate. Sigue zafando. Sí, no, ni hablar. Es que lamentablemente, bueno, la situación del país está bastante complicada, está todo carísimo. Pero bueno, ahí, como decía Toti recién, son precios accesibles, así que se puede ir tranquilamente a ver el show. Un gran lugar. Vamos a hacer un gran show, así que los convoco a todos. Vamos a hacer un show muy renovado, con invitados, y bueno, vamos a presentar el tema nuevo. Sí. Estamos muy contentos. Buenísimo, buenísimo. Están creciendo ahí a pasos agigantados, cada vez laburando más profesionalmente. Sé que le ponen lo mejor, así que bueno, se merecen toda la suerte, obviamente. Gracias, Robert. No, por favor. ¿Estás ahí con el resto de la gente ahí o qué onda? Estoy acá con la banda. Te va a pasar con Germán, que te va a saludar, el guitarrista. Dale, pasame con Germán. Vamos a saludarlo a Germán. Te paso con Germán. Estamos todos acá terminando el ensayo. Perfecto. Hola. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andas? Un gusto saludarte y, bueno, darte la bienvenida aquí a nuestro programa. Muchísimas gracias. Acá terminando de ensayar. Sí. Y bueno, me tocó este día, pero bueno, a meterle y a tocar los temas para el sábado próximo. ¿Cómo vino el ensayo? Ahí estábamos hablando hoy a la tarde con Toti por privado y bueno, me dijo que iba a haber invitados, que iban a estar también ahí, o sea, lo que es ya el último ensayo general con vistas al show del próximo sábado. Sí, el próximo sábado 7 de septiembre ahí en Mutar Bar en Avellaneda. Sí, cerrando cositas, detalles de los temas. Siempre hacemos algún arreglo con algún tema especial. Claro. Y bueno, y terminando de cerrar la lista de temas. Tenemos, perfecto, perfecto. Tenemos muchos temas y bueno, no, a veces tenemos que empezar a sacar un poquito de la lista. Claro, demasiado. Sí, ustedes tienen una muy buena discografía, así que me imagino que hay para divertirse, para entretenerse, siempre encontrar la vuelta en una cosa o en otra a los temas, así que está bueno eso, está muy bueno de ir buscando el repertorio justo para el show. Sí, sí, exacto. Así que bueno, estamos muy contentos con los temas nuevos de la banda. Con el tema que estuvieron ahí pasando, Ruinas de mi Corazón. Sí. Creo que nos encanta a todos. de la última tanda de temas que grabamos, fue uno de los temas que a mí particularmente, bueno, mi nombre es Germán, ¿no? Si lo dije. Sí, Germán, Germán. Germán alias El Killer, me dicen la banda. Bueno, soy uno de los guitarristas y sí, es un tema que a mí del principio fue el tema que, de los cuatro últimos temas que grabamos, que más me gustó. Así que, no, encantado. Los últimos habían sido Soldado Gris y Fantasma, ¿no? También. También Fantasma sí salió desde otra tanda anterior. Sí. Y bueno, Soldado Gris forma parte de los cuatro últimos temas que grabamos. Y bueno, fue el primer corte, Soldado Gris, después Ruinas de mi Corazón. Y ahora seguramente Toti les contó que está por salir el video, ¿no? Seguramente les contó. Sí, ya nos contó. Así que bueno, acá les paso con el otro integrante de la banda, el número uno, la base de Tranquilo Venancio, que es Sergio, el bajista de la banda. Sí, así que les paso con eso. Dale, dale. Les mando un saludo grande y bueno, espero verlos. Obviamente ustedes están invitados el 7 a Mutar, así que va a ser un hermoso show. Ahí vamos a estar, pasar bien. Dale. Bueno, les mando un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Y les paso con Sergio. Dale. Un abrazo, Chao, chao. Chao, querido. Chao. Buenas noches. ¿Cómo andas, señor? ¿Qué andas, querido? Bien, muy bien, querido. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá con frío, con lluvia, pero con ganas de charlar un ratito. Y bueno, comentarte o preguntarte más que nada el ensayo de hoy y después cuántos más vienen de acá hasta la fecha de la próxima semana. Y seguramente tendremos un par la semana que viene. Y ya estamos, venimos dándole duro, ¿viste? Así que claro. Queremos llegar con ganas de tocar, ¿viste? Cuando querés, parás un par de días antes para llegar con ganas de prender fuego todo. Bien. Claro, claro. Bien, así bien que, ahí. Y o sea, van a estar músicos invitados, pero aparte, ¿van a tocar otra banda o ustedes solo van a estar ahí en Mutar? No, va a abrir la noche una solista, es una amiga. Sí. Y va a abrir la noche ella y después tocamos nosotros como banda. Buenísimo. Como siempre, más o menos nos manejamos con ese formato. Si podemos, es una fecha nuestra, ¿viste? Que abre a alguien y que presente su música, nos gusta eso. Seguro. Está bien. Y bueno, no, la primera vez que hablamos con vos, ¿vos estás de la primera hora en el grupo o te agregaste después? Yo después, pero poquito después. Ajá. O sea, yo anteriormente tuve otras bandas con Toti y ya lo conozco de muchos años. Entonces, llamaron para Tranquilo. Entré después, pero no tanto después. Bien, claro. Casi de la primera época. Sí, la primera época. Y yo cuando se definieron los temas del primer disco, sí. Claro, buenísimo. Hubo un par de cambios de integrantes este último tiempo, ¿no? Sí, hubo chicos que otros proyectos. Estamos escuchando medio cortado, así. No están tocando. Sí. ¿Me escuchás ahí? Ahí está, ahora sí. Uy, otra vez lo perdimos. Ahí lo perdimos el todo. Hagamos la satelital. Sí, como en todo. Hola. A ver, Sergio. Se cortó. Ahí sí se cortó. Bueno, vamos a llamar de vuelta. Bueno, recordemos a la gente. Ahí está, a ver ahora. Hola. Hola. Ahí está, ahora sí. Ahí me copian. Ahora perfecto. Ahora sí. 5/5. La parabólica. Es la humedad, es la lluvia. Es la lluvia. No, acá es un día fatal, terrible. Terrible, acá lo también. Que nos tocó. Sí, terrible. Ahí se corta. No, ahí te escuchamos perfecto, ¿eh? Ah, ustedes me escuchan bien. Bueno, se me cortó ustedes. Ahí está. No. Hola. A ver. Qué bárbaro. Estas comunicaciones. Hola. Sí, ahí estamos. A ver, es una cosa de loco. Debe ser por culpa de Terminator, ¿no? El Skynet. El Skynet. Exacto. Sí, acá me están sacando flash fotos. ¿Qué te dijeron? Medio complicado. Sí, está complicado el tema de la comunicación, ¿eh? Lamentablemente, la lluvia debe ser. Pero bueno. A ver, hola, ahora, ahora sí, a ver, ahí, ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Toti habla, Toti habla. ¿Qué hace, Toti? Es una cosa de loco. Bueno, con él no se cortó, así no, que me parece que él está haciendo. No sé, qué, no sé qué pasa con los muchachos acá. O le patina la lengua ya a esta altura. No sé, ya a esta altura están. No, todo bien, todo bien. No, capaz que tenemos mala señal porque es un lugar bastante cerrado, viste, con un tinglado alto. Ah, puede ser por eso entonces. Puede ser por eso. Claro, claro. Ahí justo le habíamos preguntado a Sergio, bueno, nos estaba contando el tema de que hubo un par de cambios este último tiempo en la banda de integrantes. Sí, sí, sí, estamos en la formación ahora actualmente, está Ezequiel Real en guitarra y Brian Barraza sí. en batería, con los últimos chicos que se incorporaron, pero ya hace más o menos 2 años. Ah, bien, bastante, bastante. Así sí, sí, bueno. Sí, bastante, sí, sí, sí, sí. Bueno, bien, la última etapa de estos últimos temas, entonces ya con la banda esta consolidada. Sí, sí, todas los últimos temas que sacamos con la formación actual. Y bueno, ahora todavía faltan cortar 2 temas más, así que... Bueno, lo esperamos. Estén atentos porque se vienen con video incluido, así que nada, estamos muy contentos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Toti, después de la presentación del próximo sábado, ¿qué viene en el resto del año? ¿Dónde? Bueno, después al fin de semana siguiente, el 14, nos vamos a Mar del Plata. Vamos a telonear a Pierre. No, qué bueno. Ahí en GAP, ahí en Constitución, sí, un gran lugar en Mar del Plata. Conocidísimo lugar. Sí, sí, sí, nos han convocado para estar tocando con los chicos de Pierre. Así que vamos a estar el 14 ahí. Después el 5 de octubre estamos en Palermo, en Santos Bar. 5 de octubre. Ahí en la calle Niceto Vega. Sí. El 5 de octubre. Después el 16 de noviembre vamos a telonear a Zumbadores. Mirá en Lucil. Sí. Que vuelve después de los 30 años Zumbadores a... presenta a Frutilla de Almeja su primer disco. Claro, claro, sí. Y lo van a presentar nuevamente ahí en Lucil. Y bueno, estamos invitados a telonearlos. Y después es lo que me estoy acordando. Y creo que el 7 de diciembre estamos tocando en el Emergente, ahí en Palermo. Qué bueno, qué bueno. O sea que la agenda viene bastante nutrida. Hay para laburar, hay para salir a sí. tocar. También con el tema de cortar temas. Está bueno, están laburando a full. Sí, sí, sí, sí. Siempre tratando de nada, que nuestro costado donde dejas cosas ahí, donde poner todo nuestro énfasis a la música y pasarlo lo mejor posible, nunca dejando de lado las convicciones, pero bueno, a veces se hace muy costa arriba, pero siempre le ponemos la mejor, siempre la logramos, siempre la propuesta siempre superadora, ¿no? Sí, seguro, seguro. Así que estamos en esa, siempre construyendo y viste, yendo para adelante, de disfrutar sobre todo, somos un poco amigos y sí. tratamos de pasar lo mejor posible. Buenísimo, buenísimo. Bueno, al principio de la nota nos contaste con qué show se va a encontrar la gente el próximo sábado. Después de cada show, así con los que nombraste, los que van a venir, ¿en qué cambia? ¿Cambia un par de temas? ¿Cambia las ganas de tocar o qué se mantiene? Sí, sí, a veces según qué lugar, viste, quizás hay lugares que da para hacer algunas canciones más acústicas o más, no acústicas, sino como más, tranqui. Más tranquilas. Claro. Y bueno, nos adaptamos un poco a eso, pero nosotros jugamos, ya gracias a Dios tenemos una cantidad de temas como para elegir, siempre quedan algunos afuera que nos, siempre estamos, viste, en la disputa, este queda afuera, este no, el de sí, y tratamos de complacernos entre todos de... Bueno, che, el show pasado dejamos afuera estos dos que le gustaba a Toti. Sí. Y bueno, vamos a incluirlos este fin de semana. Sacamos dos que le gustaban a Sergio. Bueno, como que tratamos de conformarnos. Pero básicamente, tratamos de que sea una lista dinámica, ¿viste? Cada vez estamos dándole más bola al show en concepto de show, ¿viste? En ganar claro. temas, que tenga, ¿viste? O sea, que no tener que tener tanta vista y tanto terminar un tema y parar. Entonces, tratamos de darle bola al show en conjunto, o sea, al todo, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Eso es lo importante. Y bueno, y yo la otra vez creo que también te lo había dicho, Toti, ustedes están laburando de una forma muy buena, de una forma muy profesional, aunque sean una banda que está peleando desde abajo, desde el underground, como siempre decimos, pero las cosas que están haciendo, sí. A nivel grabación, han grabado en Monsterland, han grabado con Álvaro Villagra, tuvieron invitados como Rolo Sartorio, como Manuel Moretti, Andando Descalzo, toda gente ya conocida del ambiente, y bueno, cada día, como dijiste vos hace un rato, se van tratando de superar, y eso es lo importante. Sí. Bueno, son gente toda macanuda que nos dio una mano muy grande. Bueno, Beto Holguín, también de Pérez García. Claro, también, sí. Toda gente que nos dio una mano muy grande en su momento, y son nuestros referentes también, ¿no? Nuestros referentes, nuestros colegas, amigos, y sí, yo te hice una mano stand, así que también quiere decir que también uno hace bien las cosas y seguro se maneja de buena manera para ser correspondido, ¿no? Eso es importante. Claro. Bueno, querido, buenísimo. Así que bueno, le recordamos a la gente el próximo sábado 7, ¿a partir de qué hora? 7, sábado 7. A las 21 horas está abriendo Dula el show, una artista amiga. Sí. Que bueno, vayan a verla, escúchenla. Ahora Dula en todas las plataformas, una artista. Viene a tocar sus canciones, es hermosa voz que tiene. Ya abrió un concierto nuestro, ya el año pasado abrió un concierto de nosotros, y nada, estuvo tremendo, así que repetimos esta vez. Buenísimo. Y así que 21 horas arranca ella y a las 22 estamos tocando nosotros. Perfecto, ahí vamos a estar seguramente acá, parte del equipo de Que Sea Rock. Los espero, ¿eh? Perfecto, y te vamos a comprometer. Los espero para brindar. Dale, te vamos a comprometer acá con Don Colman. Favor, se paga. Antes, ahí vamos a estar. Antes de fin de año, bueno, lo queremos tener acá, Toti, que vengan a tocar una guitarrita. Acá estuvimos hablando con los chicos, que le estoy dando mi palabra que antes de fin de año le pasamos a saludar por el estudio. Dale, buenísimo. Bien, ahí queda anotado y grabado. Me comprometo. Mirá que queda grabado, ¿eh? Queda grabado. Sí, va. Sí, me comprometo a ir, voy a ir con Germán. Dale. Antes de fin de año. Dale, buenísimo. Bueno, Toti, querido, te mandamos un abrazo grande, mandale un abrazo ahí a todos los muchachos, y como siempre, las puertas aquí de Que Sea Rock están abiertas para ustedes. Siempre nosotros humildemente le apoyamos y damos nuestro granito de arena para todas las bandas que quieran estar aquí presentes. Mira, Robert, yo te voy a decir una cosa que repito siempre a todos tus colegas. Nosotros estamos agradecidos, nosotros hacemos música, nos encanta, es una pasión. Y también no seríamos tan escuchados o a veces dando la mano que le dan, digamos, las emisoras como ustedes, los programas como ustedes. Siempre digo lo mismo, estamos agradecidos por la difusión y por que nos den una mano. Eso es siempre agradecido. Bueno, Toti, querido, gracias a ustedes. Nosotros también somos agradecidos porque, bueno, obviamente necesitamos de ustedes para también darle un poco de interactividad aquí al programa. Así que, como siempre, el cariño, el respeto y un abrazo enorme, y obviamente nos vamos a dar un abrazo ahí el día 7. Dale, Robert, dale, te mando un abrazo gigante. Abrazo, querido, y nos vamos escuchando. Un saludo a la mesa. Gracias, otro para ustedes. Nos vamos escuchando Ruinas de mi Corazón, ¿te parece? Sí, nuevo tema, último tema sacado, recientemente grabado. Dale, querido, abrazo grande. Un abrazo, buenas noches para todos. Buenas noches, Toti. Muy bien, ahora sí, nos vamos escuchando a Tranquilo Venancio. Esto es lo nuevo, lo último. Ruinas de mi Corazón, aquí, en Que Sea Rock. En Romeo por un día para robarte un beso en el balcón. sino a fuego lento en vida. Un toquecito y la bomba explotó. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. Puedo verte aparecer entre las luces, gambeteando por la oscuridad. La sombra de ayer, la casualidad, o el reflejo de lo que vendrá. Va costando un poco desarmar esta pesadilla, no se va. Otra vez acá, persiguiéndome. Saltemos los dos, locos de placer. Otra vez acá, persiguiéndome. Un fantasma sin piedad. Negro atardecer ante mis ojos, otro espejo sin poder mirar. ¿Dónde voy? Estás, te veo pasar. Hoy tu imagen me vuelve a pegar. Resulta que otro día más. Tengo insomnio para regalar. ser otra vez acá, persiguiéndome un fantasma sin piedad. Superando los vaivenes de un pasado que va y viene, prometiéndome olvidar, me refugio en lo que un día te juré que por mi vida nunca más te iba a buscar. Otra vez acá, persiguiéndome, saltemos los dos, locos de placer. Otra vez acá, persiguiéndome, un fantasma. Willy Quiroga presenta la Biblia a 50 años de su lanzamiento. Vuelve a Ivy Root. Ivy Root. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en Kunga, como así también por la web www.artitec.com.ar. Repito la web. ¿Cómo que repetís? ¿Sí? ¿Dónde va a tocar? En Ivy Root. El disco de los Beatles. Ivy Root aquí en Argentina, en Avenida Juan B. Justo 620. Ivy Road. ¿Así le gusta? Yes, muy bien. Por www.artticket. Así es, artticket. Sí. .com.ar. ¿Crees lo del letrero? No, está bien, se entendió. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado. Siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. Tranquilo, ¿eh? No sabía cómo estaba el aire. No tenemos luz, Colman, acá. Y qué sé yo, y bueno, si no más enseña. 41 pasan de la hora 23, último tramo de Que Sea Rock de este capítulo 167. No sé si llueve o no llueve. Ahora estaba medio lloviznando. ¿En Lugano sigue lloviendo o no? Sí, está bastante tormenta. O sea, hace un rato anduvieron corriendo muebles. ¿Tormenta de vuelta? Sí, por acá sí. Por acá no, la verdad sí, que no. Por lo menos no se escuchan acá. Los muebles, escuchame, Jorge, los muebles que están ahí en Lugano, ¿también son muebles de tronco? No, estos son muebles de madera. Bueno. De madera dura. Madera bien. Balsa. Y no, madera balsa era de tronco. De madera dura. Bueno. De la buena. Listo. Madera de la buena. Madera de la buena, sí. Exacto, señores. Exactamente. Sí, señores. Bueno, muy bien. Así que bueno. Sí, ¿cómo pasó la noche? ¿Bien? Y bien, acá en medio del agua. Sí, qué sé yo. ¿Entra agua ahí por la zona, no? No. No, bueno. Entra agua, pero bueno, está lloviendo. Como dijo, voy acá en el medio del agua. Yo dije, se entró agua por algún lado. No, por suerte no. Bueno, pero menos está, mal. Está bastante bravo. Sí, no hubo mucho viento tampoco por acá. Oye, el Rachuelo estaba al tope, hasta arriba. Sí, estaba mostrando en las imágenes que hay principios de su estado. Sí, sí, como el tema de los claro, tres, se, sí, se, sí, sí, sí, se viene el viento al sudeste. Exacto. Sí. Lluvia como peste. Mm. Yes. Bueno, vamos a meternos de lleno en el último tramo del programa del día. Perdón, ¿pudo solucionar eso? No, estaba en eso. Mamadera. ¿Estás chequeado? No, es mi culpa, esto. Oh, wow. Pero hay internet, ¿eh? Bueno, sí. Debe ser su celular. Bueno, don Jorge, vamos a meternos de lleno con lo último del tramo de este programa. Con cartelera, bueno. Inforrock, obviamente, y efemérides. Arrancamos directamente con Jorgito, con toda la cartelera. Bueno, muy bien. En este momento, como decía Rominita Veraldi, está dando las zurras Ciro y los persas ahí en el Movistar Arena. Exacto. Así que, bien. Y mañana toca Juana la Loca. Sí. En Niceto Club. Sí, mañana sábado 31. En Niceto Vega 5510. Y este fin de semana es fin de semana de cuarteto. Uh-huh. Sí. ¿Cuarteto? Sí, del cuarteto de Nos. Ah, que toca. Ah, ahora sí. ¡La puta bueno, que me parió! El cuarteto de Nos que toca en el Movistar Arena. Mañana y el sábado. Sí, así que. Tocan el mes que viene también. Sábado 31 y viernes 1 de septiembre, ya empieza septiembre, sí. En el Movistar Arena. Y el próximo sábado 7 de septiembre, tocan en el Hipódromo de La Plata, en Avenida 44 y calle 115. Así que los uruguayos del Cuarteto de Nos. Uruguayo vos. Aquí, pues sí, los uruguayos vos. Aquí en. Con el mate abajo del brazo. Con el porongo. En Argentina. Ellos andan con el porongo. Carlito trajo hoy el porongo uruguayo. Sí. Lo tiene arriba de la mesa. Está bien. Es medio chiquito, uh-huh. Pero bueno. Bueno. Hay más uh-huh. grande, hay más grande. Yo ya te dije que más de una. ¿Cómo? Gritó con el porongo este porque se tapaba, ¿viste? Excelente. Modestia aparte. Bueno, muy bien. Y mañana también sábado 31, tenemos en el Teatro Vorterix a Rescate. Rescate. Sí, ahí en. Sí, señores. En Avenida Federico Lacroce, ahí en Federico Lacroce 3455, sí. En el barrio de Chacarita. Y siguiendo con el Movistar Arena, próximo sábado, próximo viernes y próximo sábado, viernes 6 y 7 de septiembre, Conociendo Rusia, ¿sí? Desde las 9 de la noche. Y también nos quedamos acá, bueno, con el viernes 6 de septiembre, sí. Él mató a un policía motorizado en La Plata, en el Hipódromo de La Plata, en la calle 44 y 115. Y como lo escuchábamos recién, el próximo sábado 7 de septiembre, Tranquilo Venancio, en Mutar Bar, en Avenida Mitre 982, primer piso. Exacto. En Avellaneda Centro. Usted también está invitado, don Jorge. Sí, está bien. Ahí estaremos. Bueno, bien ahí. Vamos sumando sí. gente. Vamos muy bien. Bueno. Quilmes. Colman. No. ¿Arranca bueno, o no arranca? No, vaya, le toca a Ortiz. Tiene un problema de internet. Colman. Sí, no tengo un problema de conexión. ¿Cómo de conexión? Yo no tengo ningún problema, no entiendo. ¿Cómo? Bueno, que lo tenga yo no significa que lo tengas que tener vos. ¿O pagó el abono? O sea, acá hay problema de conexión. Claro, ¿pagó el abono? ¿O le cortaron la línea? No, estábamos viendo, tampoco yo. La compu tampoco andaba. No, es verdad, es cierto. Bueno, entonces, no. Bueno, pero acá no, ¿eh? No soy yo. No sos vos, soy yo. Alguna vez lo escuché. Sí, ¿no? Quilmes Rock 2025. Serú Girán, Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillac y más artistas confirmados. Anunciaron una primera parte del line-up de la próxima edición del Quilmes Rock que se llevará a cabo el año que viene. El Quilmes Rock anunció la primera tanda de artistas confirmados para la próxima edición. Entre los nombres más importantes del cartel figuran Serú Girán y Amigos. Un homenaje muy especial que se le hará a una de las bandas más relevantes del rock argentino. Obviamente Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillac, Los Decadentes y Las Pelotas, entre otros grupos. El festival se va a llevar a cabo los días 5 y 6 de abril del próximo año. Y todavía falta confirmar, perdón, qué día se hará la tercera jornada. Miranda, Las Pastillas del Abuelo, El Matón, Policía Motorizado y Dillon también van a ser parte de la próxima edición. Así que bueno, los tickets los pueden encontrar a través de Enigma Tickets. ¿Arranca o no arranca? Estamos en eso, ya está. Mamadera, ¿qué falta, hay que darle cuerda? ¿Qué fecha estamos hoy? ¿Eh? ¿Qué fecha estamos? 30. 30. 30. ¿Y 7 para atrás? ¿Eh? 23. Ah, bueno, ¿qué está haciendo? Bueno, acá estamos, ya estamos. Arrancamos con el 25. Un aplauso para Colma, ¿eh? Acá está, acá está. Bueno. Bien. Pues yo estuve trabajando en esto. No es fácil. 25 de agosto, bueno, de 71, lanzamiento del disco Who's Next de The Who. Mirá que no quede en vano tanto esfuerzo, por favor. 88, lanzamiento del disco Unjustice for All de Metallica. 98, lanzamiento del disco Use Your Illusion 1 and 2. And two. O sea, el amarillo y el azul. Sí. El Yellow and Blue. Y ahí seguimos así. Al pelotudo. En el 49 nace Gene Simmons, bajista del grupo Kiss. En el 51 nace Rod Halford, cantante de Judas Priest. Y en el el 66 nace Derek Sherinian, tecladista de Dream Theater, Planet X y Play Put. Para vos. ¿Está bien, Colma? Está acá. Ah, bueno. A cruzarlo. Bueno, ¿Play qué? Play Put. Para vos. El primo de Put. Está bien. Para Marley. Bueno, exacto. Muy bien. Seguimos con la con la agenda. Con lo que vos digas. Se está realizando el Festival Nuevo Día, ¿eh? El Festival Nuevo Día es un festival donde se presentan, bueno, principalmente la banda Masacre y bueno, varias bandas más que algunas son locales. ¿Por qué? Porque están girando por el país, en este caso en Córdoba. Viernes 6 de septiembre se va a realizar el Festival Nuevo Día en el Club Paraguay, Marcelo T. de Alvear 651, esto es en la provincia de Córdoba. De Córdoba, capital, curiao. Y entradas desde 15 lucas para estos festivales. Bueno, quienes se van a estar presentando en Córdoba son, como les dije, Masacre, Las Tusi, que no sé si me averiguaron quiénes son. Las Tusi. En cualquier momento, tenemos la agenda muy ocupada, pero para el próximo año las vamos a tener acá. ¿A Las Tusi? Sí, bien. Sí. Yo conocí a alguien que también le decían, vos te Las Tusi. ¿Cómo? Las Tusi. Algunos se la lastran, otros se Las Tusi. Excelente. Bueno, también en Córdoba van a estar Nina Suárez y Sasha Ether. Esto es, entonces, Festival Nuevo Día en Córdoba, viernes 6. Y el viernes 13, el Festival Nuevo Día se hace en Rosario, en la Sala de las Artes. Esto es en Suipacha 98 bis, en Rosario, provincia de Santa Fe. Ahí, en este caso, bueno, como les dije, se presenta Masacre y por allí tenemos a Nena Genix, revistas, Gladison Panther y Hernández. La última canción del mundo. Yo sabía que venían por ahí. Seguramente, bueno, hablando de Panther Hernández, Hernández debe tener mucha más data de este festival Nuevo Día. Sí, ¿sí? Seguramente. Así que, bueno, vamos a preguntarle el viernes que viene. Exactamente. Por ahora, esto es lo que les puedo decir. Ya nos vamos ahora. Seguimos en Córdoba, ya que estamos en Córdoba. Seguimos en Córdoba. ¿Cómo? Culeado, seguimos en Córdoba. Sí, seguimos en Córdoba, culeado. Bulldog y Jauría se presentan en Córdoba. Oh, ¿qué banda es esta? Cuidado que van a estar a los mordiscos. Tienen que ir con bozal, por la duda. Hay que vacunarse para ir a ver este recital. Bueno. Esto es el sábado 7 en el Club Paraguay, en Marcelo T. de Alvear 651. Entradas desde 15 lucas. Así que parece que es uniforme la... ¿En serio, Sí, 15 lucas. También tenemos a The Drums. Es una banda indie rock, ¿no? De Brooklyn, como les dije también el viernes pasado, pero se los recuerdo esta vez, otra vez, el próximo viernes, viernes 6, The Drums. Se presentan entonces en C Complejo Art Media, en Avenida Corrientes 6271. Y el sábado 8, sábado 8 de septiembre, Zúquero en Argentina. No, por favor. En el teatro Gran Rex. Llegó con Senza Viradona. Zúquero Fornaquiar, excelente. Zúquero Fornaquiar. Y bueno, ¿a quién le toca? ¿Colman o Roberto? Sí, sí, ahora voy yo. El primer día del 27 de agosto del 82, lanzamiento del disco Rock in a Hard Place de Aerosmith. En el 96, lanzamiento del disco My Generation, The Best of the Who, del artista homónimo. En 84, Soda Stereo publica su álbum debut, o sea, hace 40 años también del álbum debut, sí, de una gran banda, sí, como fue Soda Stereo. Legendaria. Así es. Y en el 90, muere el músico de blues Steve Roy Vaughan. Steve Roy Vaughan. Estoy medio congestionado. 25 años al aire. Al estrellarse el helicóptero en el que viajaba después de participar en un show de Eric Clapton. Sí, señor, exactamente. De Manchester, de Manchester a El Palomar, el regreso de Bassi se sumaría a la reunión de los Piojos. Si bien es solo un rumor, la posibilidad de un recital conjunto de Andrés Ciro y sus ex compañeros de banda escaló el último martes en redes sociales, el mismo día en el que los hermanos Gallagher confirmaron gira que se sabe este miércoles. Justo el día en que se confirmó. ¿Que viene o qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Justo el día en que se confirmó el regreso de Oasis, el rumor de la posible reunión de los Piojos escaló en las redes sociales a partir de una publicación en las cuentas del grupo. No sé si vieron el video. ¿Qué se sabe hasta el momento? El trascendido indica que los Piojos se sumarían al line-up de un festival importante del 2025, lo que estábamos hablando recién. Sí, claro. Así que bueno, fíjense, si no vieron el video, es una vía de tren como enfocada desde el maquinista, sí, hacia los rieles. Ajá. Avanzando a todo vapor. Sí. Y van mezclando con imágenes de como arrastrando los carros de sonidos. Sí. Así que bueno, eso es todo el video. Pero bueno, da a entender que el tren está en marcha y se está preparando todo. Bueno, que le echen carbón por la duda, porque no sé qué decir. No, ahora son eléctricos. Ah, bueno, claro. Que no se corte garutos. No, olvídate. Qué tren, sí. Muy bien. ¿Quién sigue? Muy bien. Jorge. Seguimos. Nos vamos al jueves 12 de septiembre. Atentos. Sí. El jueves 12 de septiembre se presenta Richard Coleman, sí, y el Trans Siberian Express. Hablando de tren. De tren, ¿eh? Claro. Richard Coleman y el Trans Siberian Express en Niceto. El jueves 12 de septiembre. Entonces, aquí las entradas desde 20 lucas. Todo así. Seguimos 15, con esa. 20. Sí, ya empezamos a subir. Y subimos un poquito más. Desde 22 lucas. Pero esto es en el hipódromo de La Plata, en la avenida 44 y calle 115. Dillon. No. Se presenta entonces el sábado 14 de septiembre. Dillon en La Plata. Sábado 14 de septiembre también. Si no quieren ir a ver a Dillon, tengo otro plan. El plan de la mariposa. Sí. Gran banda, ¿eh? Sí. Sí, en el Movistar Arena. Aquí ya las entradas también 20, desde 20 lucas. Tenemos ese. ¿Qué día el sábado 14? ¿Cómo? No, si está chequeado, digo. Sí, está todo absolutamente chequeado. No, ¿qué se día estaría anotando? O no hay ningún recital o se presentan todas las bandas juntas. Sí, es así. Ese mismo sábado. 14 de septiembre, Las Pelotas en el Teatro Vorterix, en la avenida Federico Lacroce, 3455. Y como para rematar, el sábado 14 de septiembre, Los Ratones Paranoicos en el Estadio Vélez. Sí, así que. Sí, el último show de Los Ratones, ¿eh? Sí. Qué día, ¿eh? Qué día, ¿eh? Bueno. Qué día. Esperemos que no llueva. No, esperemos. Y el 20 de septiembre, Eric Clapton aquí en Vélez. Sí. ¿Sí? Así que llegó el día, o va llegando de a poco el día. Y también tenemos ese mismo viernes 20 de septiembre, el Festival Primavera Roots. Festival Primavera Roots en el Teatro Vorterix. De reggae. Claro, reggae. El viernes 20 de septiembre, allí se van a estar presentando, por ejemplo, Reading y el Nati Combo. Allí van a estar presentándose. Entradas desde 15 lucas. Entonces, viernes 20 de septiembre, en el Teatro Vorterix. Vorterix, claro, claro, exacto. Claro, claro, ahí el Teatro Vorterix. Mi teatro. La Roca Pop. Mi teatro. Mi teatro, y lo vamos a transmitir por mi canal. Bueno, el primer día del día de la fecha, 30 de agosto del 94, lanzamiento del disco Definitely Maybe de Oasis. ¿De para vos? 30 años del disco debut. ¿Por qué de Oasis? Porque es Oasis. Como se digo, como se hostiga. Oasis. Oasis. 2007, Oasis. Lanzamiento del disco Rodolfo de Fito Páez. Y en el 65, lanzamiento del disco Highway Revisited de Bob Dylan. Para vos. Jorge, ¿algo más ahí? A mí me toca, ¿no? ¿Cómo te toca? Perdón, la última de mi parte, ya estamos casi que nos golpea, ¿eh? En cualquier momento aparece viene el zorro y nos espadea. La espada del zorro. Charly García lanza su último disco, preventa oficial de La Lógica del Escorpión, ¿eh? El álbum se puede conseguir en una edición de lujo numerada en vinilo. Mirá dónde comprarlo y cuánto sale. La espera por el último disco de Charly ha terminado. Jenny y el Ateneo anunció el lanzamiento de la preventa oficial de La Lógica del Escorpión. Se trata de una edición de lujo numerada en vinilo que se puede conseguir a través de temática.com. El disco cuenta con un atractivo arte de Renata Schwechtmein basado en la idea de Charly. ¿Qué pasa? Renata Schwechtmein. Basado en una idea de Charly, portada doble, impresiones en dorado con relieves y sobre interno que incluye las letras de las canciones más la ficha técnica. El nuevo álbum cuenta con 13 tracks entre temas inéditos y nuevas versiones de canciones propias y de grandes artistas como Lennon, Spinetta y Roger McGuinn. Incluye colaboraciones de colegas de la talla de Lebón, Pedro Aznar, Fito Páez, más la voz de Luis Alberto Spinetta. Escuchen esto, Sí, escuchen. El disco se consigue a precio promocional en preventa. Adivinen, tiren precio. Yo tiro 80 lucas mínimo. Se quedó corto. Colma. Sí, yo tres cifras, el doble. ¿Cuánto? 160. No, se fue muy arriba. Va. 108. El culo está roto. Estuve más cerca entonces. Sí, 108 mil pesos, qué bárbaro. Bueno, la lógica del Escorpión se va a lanzar oficialmente en septiembre y ahí seguramente lo van a conseguir más barato. Sí, Hernán Carlos había dicho que lo iba a. ¿No? ¿Vendés? Sí. ¿Ibas a comprar la lógica del Escorpión? Sí, la que yo conozco es Renata Schuschen, la que vos nombraste. ¿Eh? Renata Schuschen. ¿Qué dije? ¿Renata Schuschen? Schuster, parecía el 8 de Barcelona, el alemán. Excelente. ¿Renata Schuschen? ¿Qué dije? Sí, sí, está bien. ¿Algo está, más? Está todo grabado, menos mal. Jorge, ¿algo más por ahí? Las últimas dos de mi parte, una buena y una mala. A ver. La buena es que se realiza el festival Vivimos Música en el estadio Mari Terán de Weiss. ¿De cómo? Mari Terán de Weiss. Sí, la señora de Weiss. Mari Terán. Pues te piensa que te falta un jugador, realiza entonces el festival Vivimos Música el sábado 28 de septiembre. Ahí van a estar, entre otros, Los Pericos, Caballeros de la Quema, Fabiana Cantilo, ¿sí? Sí. Esa es la buena. La mala es que se suspendió este festival Primavera Rock que se iba a hacer en noviembre en el Parque Sarmiento. ¿Qué pasó? Listo, chao. ¿No se sabe por qué? Afuera. ¿Por qué? No, y hay plata. Por cuestiones. Sí, no hay plata. Claro. La organización quería. Valga la redundancia, que organizarlo de tal manera. No hay plata, así que afuera. Bueno. Los que compraron las entradas ya tienen que empezar a hacer el trámite para. Que devuelvan la guita, claro. Exacto. Claro. Pero suspendido entonces el Festival Primavera Rock. En el parque en noviembre, Dios creo que el 28. Bueno, ¿qué va a ser? Muy bien, ¿estamos, muchachos? Sí, querido. Jorge, ¿estamos con todo? Estamos con todo. Señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Muy bien, vamos a contarles otra vez la otra. Una cosa loca. ¿Pero qué? O sea, a propósito. Tengo ya la carpeta. Sí, pero en la mano tenés que tenerla, querido. Le digo yo, en la dirección general de la radio. Ahí está, ahí se acuerda Jorge. Menos mal, la señora Claudia da por un beso, Claudia. Muchos aplausos muy altos. Gracias, gracias. Vemos en la operación técnica y puesta en el aire. El señor Guantes de Amianto hoy estuvo on fire, ¿eh? Sí, excelente. Hoy laburó de 10, ¿eh? Sí, sí, 11. Musicalizó todo, una cosa, pero. Sí, sí, estuvo bien. Gracias, gracias. Tenemos también en la supervisión técnica a cargo del señor Damián Zorro Padea. En cualquier momento aparece, ¿eh? Sí, todavía no apareció. También tenemos en la sección, estuvo hoy presente, Rock Mix. A cargo del señor Hernán Carlos Méndez Media. Abrazo, don Méndez. Sí, querido. Tenemos la próxima semana el otro seccionista en Encrucijada Difusión. A cargo del señor Daniel Panther Rock Hernández. Un beso grande al flaco, ¿eh? Sí, saludos. Raro que no apareció, ¿eh? Debe estar estudiando. Estaré romántico con la noche lluviosa. Capaz que le tocó. O capaz que estaba como piano embrujado también. Puede ser. Los amigos columnistas hoy estuvo, enlatada en la columna Una para Verde. La señorita Romita Veraldi. Un beso grande, Romy, ¿eh? Otro. La próxima semana tenemos una vuelta más a cargo de quién. Del señor Jorge Pietrafesa. ¿Ya está el material listo? No, vamos a matar a los productores. Voy a matar a un productor porque el productor me produjo todo, pero para el viernes 7 de septiembre. Y no es viernes 7, no es viernes 6. Claro. Viernes 6. Claro. No, es viernes 6. Acá está todo el 7. Ah, claro. Listo, así que hay que hacer todo de bueno. Es chistoso. Pelo, todo. Adiós. Luego vendrá una nueva columna del profe, el teacher, Escuela de Rock. A cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Todo bajo el apoyo logístico y la edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Le mando un beso grande a la productora, un beso enorme, amor. Y está contada on fire, está estudiando, ¿eh? Ah, bien. Sí, así que un beso enorme. Bien ahí. Y todo va a salir de 10. Y el saber no ocupa lugar. Obviamente. También tenemos en la artística voz y no fin ediciones. A cargo de Citroën Air Master Edition. Y te hicimos compañía en la conducción directamente desde la Baticueva, en la ciudad de Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Saludos. Bueno, muy bien hoy. Saludos. Saludos al Citri también, ¿eh? Artística, sí. Voz en off edición, dijimos. Sí. Ah, bueno. Sí. Saludos al Citri. Che, elegante presenta Zelda 4, ¿eh? Vamos a ver. No, te digo por la duda. Que lo metan en la Zelda 4. Comedor nuevo. Sí, sí, en serio, ¿no? Sí. Tiene las teclas que parecen los marfiles de los elefantes. Aquí, face to face, el señor, mi amigo Carlos Alberto, el gato, Colman. Y del otro lado, acá del no vidrio, el señor Roberto Carlos Osito, interactivo, Benipú, Panda, Petero, Hormero, Ortiz. Muy bien, gracias. No, gracias a vos. Nos vamos, che. Sí, un besito de MG, te amo, estoy yendo. Buen fin de semana, cuídense de la lluvia. Sí. Y bueno, sí. A disfrutar adentro, metido en casa. Nos vamos con Viejas Locas. Sí, señor. Una vez más. Chao, Jorge. Vamos. Adiós. Chao, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. Chao. A preguntarme cómo puedo hacer.